Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 399, grabado el lunes 10 de diciembre del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Tenemos a Marte Gracia. ¿Qué hola, geekos? Buenas noches. Súper invitado especial. Súper invitado especial, exactamente. No, es, ya es geek honorario. Él es geek honorario. Y me tienen a mí, Omar Man, como siempre, produciendo el show para todos ustedes. Ah. Oh. Querían al productor de los Beatles, ¿verdad? Pues no, me tienen a mí. ¿Pero ese ya es zombie o todavía está vivo? Todavía está, ¿eh? Bueno, mejor Omar Man que la Yoko Ono, ¿verdad? Que la Coyolona. La Coyolona, no. Señoras y señores, estamos contentísimos porque aquí se encuentra también la masita de Behavior, que en esta ocasión le está sacando puntas a la crayola de Marte Gracia. Ahí está, ¿eh? Puchi. Ah, no sabían que se podía sacar punta así, ¿verdad? ¿Y por qué yo mejor no veo. ¿Por qué se disuelve la crayola después? Ah, no sé. Yo no le veo la crayola. Mira. ¿Y es color? Como amarilloso. Sí, color un poco amarillo. ¿Color piripipi? Sí. Así que buenísimo la razón por la cual tenemos aquí a la masita de Behavior haciéndole cosas así indebidas a nuestro amigo Marte Gracia es porque tenemos un productor ejecutivo en esta ocasión y nuestro productor ejecutivo no es ni más ni menos que nuestro gran amigo del alma, Miguel Díaz. Así que bárbaro, Miguel Díaz Hidalgo, se le agradece de nuevo, jefecito, por patrocinarnos de vuelta el episodio. Bárbaro. Así que, y seguimos aquí, episodio 399. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar este episodio rápidamente, agradeciéndole a Marte Gracia porque se engració de querer estar aquí con nosotros en un episodio. No, la verdad es que a mí me encanta estar con ustedes. Y qué bueno que se dio la oportunidad para venir a cotorrear y pasar una excelente velada. Nice. Bueno, ya le puedes quitar la pistola. Ya. De la sien. Ya le podemos decir a la masita de Behavior que le suelte el huevo derecho. ¿No? Lo tenía entre los dientes. No dice. No, no, okay, pero... Descubrió que le gusta. Pero sí. A la no familia. Es que me gusta, pero que todavía me agarre la izquierda. Pero le decimos dónde está encerrada la familia hasta el final del show. Sí. Bueno, Marta, la semana pasada precisamente estábamos hablando de que era en el texto al final de cuál cómic era, Julio. El que, donde habían puesto... Realmente me lo inventé. ¿Se le inventaste? No, era All New X-Men. All New X-Men, donde estaban diciendo ahí que escribieron algo bien bonito ahí. Que se recordaran en el nombre. Se pasó de buena onda ahí. ¿Cómo que se llama el editor? Nick Lowe. Ahí está. Pero fíjate que realmente Marten, que le hemos estado siguiendo la carrera de cerca en el último par de años, como colorista exclusivo de Marvel. Ya ves que comenzamos con Eddie, ¿verdad? Hoy, que se prepare Don Marte. Fíjate que poco a poco les está apareciendo en títulos de más y más relevancia. Gracias a nosotros. Sí, nos oyen la mano. Comenzó con portadas e interiores hace poco de Scarlet, decorador de interiores. Es que le gusta tinta roja. Sí, estuve pintando el Scarlet Spider-Man. Así que... Es que tiene así tinta roja. Como que la mandó a comprar en bulk, ¿verdad? Así por mayor y se tiene que terminar los galones de tinta roja. El carmesí. Tiene un montón de ketchup. Y después con el evento de Avengers contra X-Men, él estuvo coloreando los números especiales aquellos, los Infinite, creo que eran. Ok. Que eran como de 80 y pico imágenes digitales. No, para versión digital. Y para eso tenía una consulta, fíjate. ¿Sí? ¿Te resultaba a ti trabajar diferente esas imágenes que tenían que parecerse mucho unas a otras para dar la impresión de dimensión o de cinemática al pasarla de una a otra? ¿O hacía simplemente un copy-paste como sugiere aquí Tico Man? Yo hubiera querido que fuera un copy-paste. Y no. Pero no. cuando las imágenes son secuenciales y tienen que sentirse una especie de sensación de movimiento, sí hay que cambiar el flujo de trabajo, porque tienes que estar pintando teniendo en cuenta que a partir del panel que estás haciendo van a basarse 6-7 paneles más. Entonces, o trabajas un background por separado y vas trabajando los personajes por separado también, y luego los vas agregando un solo background, o vas pintando todos los paneles tratando de que se parezcan. Realmente sí cambia mucho la manera de trabajo, y es bien gratificante porque cuando le estás moviendo a los JPGs para adelante y para atrás y ves que el efecto funciona, güey, se siente bien chido, Y queda bien prolijo. Y mira, y cuando te anunciaron el trabajito este de New X-Men, ya te lo dijeron hace ¿qué? ¿Ya es hace más de 6 meses o fue muy recientemente? Fue ahí de junio que empezamos a ver lo del Old New X-Men. Me mandó un viernes en la noche el editor Nick Lowe: oye, Marte, ¿qué pedo? Oye, tenemos un proyecto bien cabrón. Pero en inglés, what fart. En inglés, así, lo de que bien emocionado el güey. De que a huevo, anímate, cabrón. Y de que tenemos este proyecto y queremos que seas parte de esto. Está involucrado el Bendis, el Stuart Immonen y tú. Y va a ser algo bien chido. Y yo, pero no me decían qué. Mira, por Immonen, que se echaba de igual, súper bien. Sí, mi primera experiencia con Immonen fue con el Infinite. Y la verdad es que el cabrón es un maestro de contar historias, en serio. Sí, sí, sí. Es pinche anatomía que maneja el hombre. Es un académico muy, muy, muy, muy, muy sólido, muy, muy evolucionado el señor. Mira, y ahora, ya cuando finalmente te dijeron de qué, cuál era el título y de qué se iba a tratar, que están trayendo a los X-Men cuando eran jóvenes hacia el presente actual de la Marvel, me imagino que lo van a aprovechar para crearles uniformes nuevos. Ahorita no sé hasta cuál ha sido publicado, así que si no lo puedes mencionar, no, lo comprendemos, pero claro. Me imagino que si ese es el caso, tuviste que trabajar muy de cerca con ellos por el tema de cómo ellos habían diseñado los nuevos trajes. Bueno, hasta el número 3 que ha salido no hay nuevos trajes. Pero tengo entendido que bueno, es que ¿para qué cambiar el traje de los X-Men originales cuando es un traje tan icónico? Es un traje fantástico, X-Men, fantásticos son otros. Son cuatro. Sí, son cuatro. Ok, bueno, captamos la idea. Vamos. Así que te dijeron, anda a revisar los cómics viejos porque los queremos igualitos a los de los años 70. La primera vez que me leí el guión que mandó el Brian, sí fue de... Bueno, cuando empezó el último pedazo donde ya vamos a los 60s, dice el Brian: bueno, ya hemos hecho esto muchas veces de contar una historia, un flashback, y hacerlo en sepias y cosas así. No hay que hacerlo, vamos a pintarlo con colores originales, con colores normales y todo, pero vamos, y esperemos que los lectores entiendan que estamos ya en el pasado. Y fue trabajo de Stuart el darle los trajes de así de la calle, de los chavos, ajá, que fueran muy de los 60s, el peinado de Jean Grey era de los 60s, su ropa era de los 60s, se veía bien chido el trabajo. Y pues lo lees por primera vez y ves que están platicando con Bestia y luego no saben qué pedo. Y yo me emocioné bastante. Hasta la fecha sigo leyendo los guiones. Estamos trabajando en el 6 ahorita. Y me emociona un chorro porque los finales que avienta este hombre para cada revista, sí es de chale, quiero seguir leyendo, ¿no? Por ejemplo, el final del 5, ya quiero que lo lean porque sí está muy, muy, muy cabrón. No es algo así muy dramático en el rollo de que van a destruir una ciudad o algo así. Pero, como lo dice... Ya nos contaste todo. No. Dijo que no, ¿qué no van a hacer? Yo quería que destruyeran la ciudad. Es solo una cuadra. No, está muy chido, está muy chido. Ok. All right. Bueno, vamos a empezar, señoras y señores, este fabuloso episodio con unas cuantas... Noticias geekas. Adelante, Julius, con las noticias geekas de esta semana. Ok, solo para que veas cómo aquí todo está sumamente planeado. Uh-huh. Y en honor al amigo Marte. Precisamente, All New X-Men fue el cómic de más vendas en noviembre. ¿Más vendas? Venía, porque eran de Bendis. Herido. Ah. 5. Oye, sí, ¿qué onda con eso? Número uno de ventas. Sí, le ganó a todo el sí, mira, creo. Tienes en tu historial un nuevo Comic Max en la primera posición. Las, sí. Son los números preliminares que han sacado porque solo han dado a conocer los el top 10. Y el y demás, es decir, es el primer mes que es full Marvel Now. Así sí. Que se le dio la vuelta a la tortilla nuevamente. De las del top 10, 8 posiciones son de Marvel, 2 son de DC. Cuando siempre es al revés, DC ha estado vendiendo mucho más que Marvel. Sí, sí, sí. Correcto. Así que, por lo menos durante este año. Así claro. Que las posiciones son All New X-Men número 1, Batman 14 en la segunda, para que vean cuál es el golpeador fuerte que mantiene aún DC. Uh-huh. Es que ahorita está saliendo todo lo del Joker, ¿no? Sí, muy buena historia, por cierto. Y Britomán, al fin leí el 14. ¡Qué yuca! Ese lo tenemos que comentar. En la tercera está Capitán América 1. Cuarta, Deadpool 1. Le trae buenos recuerdos aquí también a Marte. Está bien bueno el Deadpool. Está bien chistoso el mono. Está bueno contra los presidentes muertos. Ya me dan ganas que se acaben el arco de historias de los presidentes para volver a cosas más marvelosas, pero el humor es muy bueno. La cima que van a estar ahí 5 episodios, creo yo, solo con los presidentes. Se me hacen muchos, pero bueno. Sí, también. Después el indestructible Hulk número 1, Iron Man 1, Fantastic Four 1, Uncanny Avengers 2. Hasta en la novena posición aparece Justice League 14. Para regresar en la 10 a Thor, el dios del trueno número 1. Y solo para darles así en general los números de market share. En unidades vendidas, Marvel 40% contra DC 22%. Una diferencia abismal, me parece. O sea, está más grande de lo que estaba antes del New 52, fíjate. Sí, pero fíjate que yo no sé, yo creo que ese número tal vez acá está mal expresado y no sea 22, tal vez sea 32. Creo que le falta incluir tal vez algunos. Tal vez falte algo. Venta, pues. Porque después te dan el market share en dólares, o sea, en dinero ingresado, uh-huh. Y ya los números son más más de lo más que parejo, esperaba, ¿no? Más parejo, porque es 34 Marvel contra 30 DC. Y no sé, Marvel tiene cómics bien caros, hay un montón en $4, DC mantiene la mayoría en 3. No veo por qué ellos con menos cómics van a ingresar tanto dinero, posiblemente. Acaba de salir un TP de Avengers versus X-Men y le fue muy bien en la venta de TP. Costaba como sin ay, güey, es de 500 páginas, cuesta como $40 la onda esa. Hablando de eso, estaba viendo que van a coleccionar todo Authority por Warren Ellis y Brian Hitch. Wow. Que ellos sacaron los primeros, creo que 12 cómics de la serie. Que iniciaron toda esta onda de así grandes crisis, explosiones y toda la onda de Mark Millar después. O sea, como que lo echaron a andar. Entonces esos realmente no se los pierdan. Es un solo libro. Solo que no sé cuánto cuesta ahorita. Solo sé que lo van a sacar en hardcover. El hardcover de Avengers X-Men cuesta $75. Okay. Pero imprimieron en papel lo de Marvel Infinite, que era lo que eran los cómics digitales que hice con Imone. Estuvo bien raro. Está chido. Son 600 páginas ahí nomás. Eso había que verlo, si se aprecia bien en papel. Yo sé que estaba diseñado para digital. De hecho, no sé cómo les habrán puesto la composición, porque pues no es un formato clásico, ¿no? Y es más, no creo que... No es fácil hacerlo revés y derecho en el papel. Eso le esperaría ver solo una cara de cada página. Y de hecho, cuando salió eso, me dijeron que mandara, por favor, todos los paneles que tenían blur, se los quitara y volviera a subir el material sin el blur. Entonces, como que bueno, va otra vez, ¿no? Te hicieron trabajar de más, bueno. Pero es nomás un layer, es lo bueno, ¿no? Desde pero, en Blu-ray ya. Ay, y este había unido todos los layers. Sí. ¡Oh, además! Tengo que volver a ¡oh, por Dios! Unir todas las mías. No creo que no me la pidan otra vez. Y lo peor que es, unir los layers. ¿Estás seguro? Esto no se puede hacer undo. Sí, estoy seguro. ¿Cuándo has oído que me pidan corrección? Bueno, y para ya, los está, que... ya salió, ya lo compraron. No me lo pueden pedir correcciones ya. Y para los que quieran hacer lo mismo con Marvel Now, ya anunció Marvel que van a recopilar todos los números 1 en un solo ómnibus que va a costar $100 y lo van a vender en junio. Holy. Ouch. Así que... ¿Junio? Sí, en junio. Si quieren ahorrar, prepárense. Mira, malas noticias para los amantes de Batichica. Oh, no. Sale que... sí leí eso. Sí, ¿se la cogieron? La... No. ¿La dejaron preña? No. No, no la escritora. Es hombre. Es Batichuco. No, la... la... Perdón. Oh, no, vamos a morir rápido de eso. Bueno, pues sí, se fue la escritora. De Inception. Fíjate que en un sitio de internet... ¿Se fue la escritora? La fueron. Uy, la fueron, le ayudaron. Le ayudaron a irse. Bueno, la cosa pero es que... ¿cómo, güey? ¿Cómo? No, mira, la onda es que... ¿con el dedito? Sacaron una noticia que decía que puede que hay problemas con editorial, así en la DC, que no sé qué. Ahí han habido varios cambios. Y mencionaron a Gail Simone, que es la escritora de Batgirl. Y decían que puede, como que se había ido o algo así, porque parece que en los catálogos aparecía otro equipo creativo. Uh-huh. Entonces después ella mandó un tweet, dice, no, sí, yo aquí estoy todavía. Al parecer le cayó un correo poco después de eso diciéndole que no. O sea que ella escribió el tweet y no había leído el memo. No había leído el memo. Y la, o sea, al parecer la despidieron por correo electrónico. Así, un poco feo eso. ¡Au! Y casi la despiden por Messenger. Sí, cabal, mira, un fax. A Marte está bien porque está lejos. Ajá. Pero ella la gay la tiene ahí en el piso de pero abajo. Pero una llamadita, güey, que te digan tan siquiera ya te la voy a sacar, güey, no sé. Te la voy a sacar, puto. Sí, no. No, eso suena a que durmieron y cuando se dieron cuenta que ya era público, lo primero que hicieron. Un mail. Sí, mira, y para gay. Y fíjate que después lo interesante. Así, lo curioso de esto es que todos los... Te tardaste. Sí, me tardé mucho, pero esa rima era para poner el ruido de Inception también. Todos los... había un montón de creadores de cómics que le empezaron a mandar tweets así de que, hey, puede mala onda, que nos quede. Y hubo uno que le mandó un tweet que decía, hey, ¿qué pasó? ¿No pusiste suficientes mujeres dentro de refrigeradores? Ah. ¡Upa! ¡Burn! No. Y abajo, la chica contestó, funny you should mention. O sea, qué curioso que mencionaras eso. O sea, y ahí lo dejaron. Ajá. ¡Upa! Entonces, no sé, como que el problema es, de fondo, es que Editorial como que está generando varios cambios a las historias desde arriba para abajo. O sea, no dejan que los creadores hagan tanto su trabajo como pudieran, pues, o sea, ahorita sabemos que es un periodo de transición de la DC, a pesar que la New 52 ya lleva más de un año, pero todavía están probando. Por eso se salió este Rob Liefeld, ¿no, güey? Mira. No, pero sí, sino de que era un rollo de que habían muchos cambios y no había una dirección editorial. Ajá, que no le dejaban vivir su vida. Sí, pero sí entiendo que Rob Liefeld es una bolsa de gatos. No, y se fue así quemando los puentes y... ¿cómo se llama? Napalm y toda la onda. Pero también, sí. O sea, no, pero no es el único. Eso sí, que George Pérez también hizo comentarios similares para Superman. Cierto. Ahorita Gail Simone, pues, como que algo ha habido ahí. Entonces, no sé ahí qué andas con DC. Como que hay problemas. Entonces, como que los que están ahorita en DC son los que pueden aguantar ese tipo de clima empresarial. Qué complicado en una editorial que le ha ido bien este año, pues, o sea... Y le ha ido bien, o sea... Y Gail Simone, o sea, le echaron y la madre dice, bueno, ok, le echaron, pero ¿por qué? Si él críticamente le estaba yendo bien, en ventas le estaba yendo bastante bien. Ella, como autor... autriz, no sé, no, autora. Tiene... ¿Autoriza? ¿Autoriza? Ella fue una gran autriz. Ella trae su público, pues, o sea, porque Mara que la conoce de Birds of Prey, desde otros títulos donde tenía fans, ¿va? Entonces, hey, va a escribir Batgirl, qué chivo, ¿va? trae Mara, pues. Ajá. Entonces, que se vaya, que le echen un título donde estaba vendiendo, pues está también algo raro. Sí. O sea, que se ve más como que hubo problema creativo ahí. Vamos a ver. All right. Hubo pleito. Señoras y señores, también tenemos preparados para ustedes este episodio. Un para box office. Seco, está como... Sí, está muy... No, tengo que ajustarlo. ¿Y qué pasó? ¿Que estamos teniendo equipo? No, es que se le podían cambiar parámetros. Es que el Marquito le movió una perilla y no sabemos cuál. Así que vamos a ver. Ese es el juego de barquito. Voy a volver una. ¡Ja! A ver cuánto tiempo tarda en encontrar. Puta, miren, si oyeron la semana pasada, pues solo denle en copy-paste casi. No, no, no. Es bien similar. Pero le pegué. Espérate. La número 5 de la semana pasada es Life of Pi, la del bicho en la balsa. La de 3.1429. Uh-huh. Este hizo 8 millones, ya lleva 60, de 120 que costó. Esa no creo que haya una Life of Pi más uno. Sí. La número 4 es Lincoln. Esa también hizo casi 9 millones. Sigue ahí, posición número 4 semana pasada también. La número 3, aquí sí el primer cambio. Esta fue de Twilight Saga. Bajó desde la 1. Ya bajó. ¿En cuánto tiempo? Esta es la cuarta semana que está en el top. Bajó. Bajó dos posiciones de un solo. Pero no la bajó ningún estreno, eso es lo curioso. O sea, eso se pone bueno, si va para donde me imagino. La bajó El Origen de los Guardianes, Rise of the Guardians, que está en número 2 con 10 millones. Que está bueno, a mí me gustó, a vos no tanto. Sí, la fuimos a ver el... ¿cuándo fue? ¿Viernes? Está buena. Sábado. Yo no la he visto todavía. Está chido. Yo no la sentí tan divertida, más que de acción, pero está buena. Sí. Y la número 1 fue Skyfall. ¡Yahoo! Que fue lo que le pegó a Kimar. Ya viste que la Skyfall se mantuvo, o sea, realmente... Las otras bajaron y esa... Tanto El Origen de los Guardianes como Skyfall bajaron bien poco porcentualmente. ¿Cuántas semanas lleva Skyfall? Ya lleva 5 semanas. Sí, yo la alcancé a ver. Según yo, no la iba a alcanzar a ver aquí. Y esa bajó solo 34%. Los Guardianes bajaron 22%. ¿Te vos cuál era tu predicción? 47. ¿De que Skyfall se iba a mantener o qué? No, mi predicción es que de Twilight ya venía de bajada. Y que Skyfall venía también de bajada, pero una bajada más leve. Poco, entonces, que le iba. Sí, lo que iba a pasar. Que no eran curvas asintóticas, sino que eran. Sí, iban a tener en algún momento. Cruzadencias. No eran asintóticas ni asintáticas. Uh-huh. Así que ahí está. Está. Nice. Bam. Qué bien por Skyfall. Y el debut de la semana más. Que debutó más arriba. Uh-huh. Es Playing for Keeps, que no sé ni de qué trataba. Playing for Keeps. Es de un equipo de básquetbol que se llama Keeps. Entonces los estaban entrenando. Que juega por los Keeps. Quería jugar para ellos, pero no pasaba los trials. Puta, y la siguiente. Holy crap, le diste. Ni a ver. No, la que diste, ¿verdad? No. No, pero es algo parecido. Similar. No, pero creo era que sea de un equipo que se llame Keeps. Era fútbol. Increíblemente no... Es que no ha debutado ni mierda y ya estamos en diciembre. Pues, ya es época navideña. Sí. No sé. Ya viene de Hobbit. Nadie quiso meterse en estos fines de semana. Hubiera aprovechado estos fines de semana antes de Hobbit. Sí. Pero no. Señoras y señores, continuamos entonces con algo muy especial que nos ha preparado nuestro amigo Ticomán. Ah, sí. Y para lo cual yo tengo aquí, precisamente en este segundo... Lo tengo aquí, ya listo. Ya lo tengo preparado. Google. Sí. Uh-huh. Lo malo es que tomé muchas de esas y ya me dieron ganas de tirar el baño. Ticomán nos ha preparado un 10 en 10. Adelante, Ticomán. Con 10 en 10. Vaya, señor. Vamos a ver. Este 10 en 10 es de villanos. Ajá. Cuyo plan macabro... Ajá. Dominar el mundo. Incluía dejarse capturar. ¡Ájale! Pero... Solo villano. Loki es el que se me viene a la mente ahorita porque acabo de ver la película. Primero, The Silence. En The Wedding of River Song. ¿Te acuerdas que los tenían en una de las pirámides? Todos así, en tarros llenos de agüita. Y que después, bueno, llega el doctor y les dicen, bueno... ¿cuántos Silence tenían capturados acá? No estaban capturados. Ellos podían salir al momento que ellos quisieran para atacar al doctor. O sea que parte del plan para destruir al doctor era... Que los capturaran para estar... Dejarse capturar para estar en ese lugar donde iban a llevar al doctor eventualmente algún día. Y así poderlo matar. Piti, ¿en qué temporada salió eso? Sí, en la sexta. No, pues sí, estoy preguntando. Tal vez si me seguís contando más del episodio, me acuerdo. ¿No te acordás cuando... Que todos tenían parche en el ojo. No, acordate que vio el episodio de The Silence y se le olvidó todo. ¡Ah! ¡Te quitaste el parche! Lo dejó de ver, entonces se olvidó todo. Ey, pero es cierto. O sea, pero ese es el plan. Pero no entiendo por qué necesitaban. O sea, pero... Ese era el plan, pero no entiendo por qué. Nunca lo vamos a entender. Bueno, el Guasón en la película Dark Knight. Ah, para poner la... Va, pero el plan era que él iba a hacer un atentado contra Harvey Dent, uh-huh, porque él había confesado que era Batman. Pero durante uh-huh el atentado sale el verdadero Batman, lo detiene. Pero el Guasón ya había calculado que lo iban a capturar, uh-huh, porque él ya tenía preparado un secuaz con un celular en la panza y un verbo explosivo para reventar el cuartel de policía para poder llegar a donde estaba el contador chino que tenía ahí capturado. Eso era todo, ¿verdad? Ese era el plan, quería el chino. Es cierto. No sé por qué no solo un coche bomba ahí a la... O un sniper. Y tiene que ir al baño, tiene chino. Que... Porque él iba a testificar en contra de los mafiosos, entonces al matarlo, pues... Ah, ok. Es el que había Batman ido a traer a China, ¿verdad? Que había ido a traer a China. Fíjate qué plan, ¿no? Qué plan. Y tengo que ver otra vez, no me acuerdo. Voy a interrumpir a este momento porque Guillermo acaba de poner en el IRC que jamás ha visto un solo episodio del Doctor Who. Así que Guillermo... Vaya a ver ya eso. Está en la lista y te falta un par de días. Ya la acaba el otro video. Bueno, Loki en los Avengers. Sí. Loki en los Avengers. Yo no entendí también por qué Loki necesitaba... O sea, realmente parte del plan... Yo entendí que era para encachimbar a Hulk, para bajarse al... No, era... Ahí sí entendí que era para deshacerse de los Avengers, del equipo que estaba construyendo. Pero los hundió más. Sí, porque ya sabía por parte de Hawkeye que estaban armando el equipo. Pues sí, pero él lo que quería era encachimbar a Hulk ahí adentro del Helicarrier. Uh-huh. Sí, para que se los quebraran a todos. La idea es que se murieran todos ahí. Pero porque por tenía que estar él ahí, bueno, sí, vea. Él lo tenía que hacer personalmente. Él no, más que tenía el voladito. Pero los terminó uniendo más. Porque ahí no se conocían, pelearon juntos. Pero es que se echó a Coulson. Se echó a Coulson, ahí la jago. Now it's personal. Sí, sí. Y más que le dio paja el Capitán América de que, ay, andaba estas tarjetas. No, hay que ahí se lo bajó Fury. Fury, no, y él ese no contó con el otra vez un hombre con parche, mira, es que es... Pero igual son bien con... Bueno, el número 4 es Silva, el de Skyfall. Ah, sí, sí. Que él se dejó agarrar para poder estar cerca en el cuartel de MI6, donde iba a estar más cerca de la M. Por cierto, esto es Spoiler alert. Porque spoiler, yo no alert. Lo he visto. Yo decía, ¿has visto Skyfall? Otro que no entiendo, no me acuerdo de eso. Yo, pero, sí, bueno, ahí. Hagamos una excepción de que. Para que estén. No. Pero la cosa que. No, todos los planes son bien confusos cuando se tienen que dejar capturar. Ah, y eso que el tipo. Ya se había establecido que el tipo podía hackear cualquier mierda y hacer estallar cualquier edificio desde una laptop. Ajá. Uh-huh. ¿Para qué necesitaba estar en el lugar haciendo eso? Yeah. Sí. No era como Misión Imposible, la última, que sí tenían que ir a conectarse físicamente. Ahí estaba, porque no tenía puerto USB. Solo puerto USB. Es que no le hemos cambiado. Ya estuvo, Julius. Ya se puede estar. Bueno, la otra es Moriarty, de Sherlock, de la serie de BBC. Mm-hmm. En el sexto... Puta, que ahí lo único que él quería... Porque él ya tenía comprado a todos los jueces, ¿no? A los... Ya había chantajeado, ¿no? Comprado a los... Al jurado. No, no, es que... O sea, no lo va a chantajear el jurado antes del juicio, sino que... O sea, él se deja capturar y antes de capturar hasta pone... Llamen a Sherlock en el vidrio... Porque un vidrio lo que quería era que llegaran y llevar a Sherlock, ¿no? Ah, pero el plan de él era demostrar que él podía entrar a cualquier lado. Entonces... Uh-huh. Él entró al cuarto donde estaban las joyas de la corona y no sé qué pasando. Y se dejó capturar y después dijo, bueno, me puedo salir cuando yo quiera. O sea, era parte de su juego, pues, pero... Yo de ese episodio solo me acuerdo de la psicóloga que sale chulón. No, pero no es ese. No, no es psicóloga. Psicóloga chulona. Y la psicóloga. Era meretriz. Era meretriz. Era sex therapy. Era sexoterapia. Ahí me bloqueé, fíjate en ese, me quedé trabado. Sí. Y lo ve. No puedo pasar al siguiente. Es que no lo entiendo, Claudia, lo tengo que volver a ver. Bueno, la excusa está buena. Sí, ya no voy a apuntar ahí. Bueno, está Lex Luthor en All-Star Superman. Ajá. Que el primer episodio manda una onda ¿a la luna? No, al sol. al sol. A traer a los Gundam. Y con eso envenena a Superman, porque el Superman tiene que rescatar una nave que está por el sol, entonces absorbe demasiada energía solar y ya se está muriendo. Y después de eso, te deja capturar, o sea, lo agarran y ya, bueno, sí. Acaba de matar a Superman y se va tranquilamente. Entonces, después de eso, ahí pasa en prisión un buen rato y pasa el juicio, lo mandan a la silla eléctrica, y en la silla eléctrica es cuando él dice, ah, no, por cierto, ajá, hijo de puta, mi último trago que me tomé era un suero para darme poderes. Y ahí se escapa y hace ¿Y para qué quería estar capturado? Y te estoy preguntando, ¿y eso que lo leí? No sé. Lo que te digo, pues, que todo eso es como que son bien confusos. Eso. Ah, no sé por qué no lo pudo hacer eso en su casa tranquilamente, pues así, escondidito. ¿No qué dices tú? Medio tengo una teoría, pero ya sonó el tiempo. Bueno, de ahí tenemos a Bane, de Dark Knight Rises. Uh-huh. Que cuando lo aparece la primera vez, lo capturan porque él quería acercarse al científico que tenía la CIA capturado. ¿Mm? No, no lo captura. No, él llega de avión a sacarlo, ¿no? No, ¿te acuerdas que lo tenían así agarrado bajo una con una bolsa en la cabeza? Ah, ay, es cierto, era que, cierto, sí. Que sí, él abajo de la bolsa y se oye, ajá, clarito. No, sí, ay, que lo soy. Estaba viendo para todos lados. ¿Qué es ese? ¿Qué? Mira ahí cómo era la voz al principio. Quítale la bolsa en la cara. Es que eso es lo que me da la acústica. El eco que hace. Cómo era la voz al principio. Yo nunca oí la voz. Era horrible. O sea, como debería de haber sido si somos realistas. Si somos realistas y tuvieras una mierda en la boca. No, o sea, como los adultos en Snoopy. Pues sí, vayan, que no sé qué. Bueno. ¿Cómo que es Kenny? Uy. Chispas. Nos trabamos. Te salteaste uno. No, sí, está bien. No. Solo sé que ustedes no han visto esta caricatura, pero es la Injustice Gang. Uh-huh. En la caricatura de John Justice. ¿No la han visto? No. Me he hecho mal. Eso está. Es muy buena caricatura. ¿Está en tu lista? ¿Está en tu lista? Sí. Si no está en tu lista, no vale la pena. Así. Copy, paste. Sí, ¿cuál borro? En el primer episodio de la Young Justice, de esa caricatura, sale Icicle, Mr. Freeze y. ¿Cómo se llama este otro? Captain Cold. Que todos haciendo crímenes en sus respectivas ciudades y que los agarran Batman, Flecha Verde y Flash. Entonces, los capturan y todos y ellos mueven las cosas así para que los manden todos a la misma prisión. Ponerle que uno dice, no, este tiene que irse a Arkham. Y el otro, no, yo estoy sano, ¿no? Tengo que ir a una prisión. Nada sospechoso. Entonces, cabal, parte del plan era que se metieran ahí para... Ni siquiera les va a funcionar el plan porque nunca. La número 9. Puta, número 9. Este viaje está largo. Es Casanova Frankenstein de Mystery Men. Puta, espérate, yo ni me acuerdo. No. ¿Y sí? Vos, no, yo, pero espérate, sí. Pero ¿cuál era el plan? ¿Te acuerdas la máquina esa que tenía que distorsionaba toda la onda? Ahí mencionan que. Bueno, es que esa tal vez no era prisión, ese era manicomio. Uh-huh. Porque él dice que se metió a ese manicomio porque la matemática para hacer esa máquina era tan paloma que enloquecía a la mara. Uh-huh. Entonces todos los que habían tratado de trabajar en esa máquina, ahí estaban en ese manicomio. Okay. El tipo se deja meter ahí y supuestamente ahí aprende todo el deber. Ok, que, no es prisión, es manicomio. O sea, es manicomio. O eran hippies o eran católicos. Es lo mismo, mira. Sí, cabrón. Entonces... Puta, pegaste la película, cagado. ¿Y qué hacía la máquina? ¿Qué hacía la máquina? Ya ni me acuerdo. ¿Qué película era? Es que Mystery Man. Que le caía un rayo a la mar y quedaba así todo, como deforme, todo. Ok, justo a tiempo. Que veía, lo veía bien. Cuando iba a dar mi comentario. Y el último, y cuidado spoiler, una película de más de 10 años, es Kaiser Soze. Por si no la han visto, y si no la han visto, pecado mortal. Pero... ¡No, yo no la he visto! ¡No! Apaga Skype por un ratito. Dale volumen, un minuto. Pero espérate, o sea... ¿Por qué también tenía que estar capturado? porque él tenía que conocer a los otros suspects, a los otros sospechosos de la pandilla. Ajá. Pero se inventó todo. Ah, porque ellos, como se habían robado algo que era de él, entonces dijo, bueno, voy a infiltrar aquí con ellos. Y, pero ahí no estoy de acuerdo porque no estaba capturado realmente, él estaba en calidad de testigo. No, pero lo entrevista. No, pero sí lo arrestaron y todo, sí. Y lo pusieron en el lineup. No, no le pusieron el numerito, lineup, solo para ver si lo reconocían, pero no era arrestado. Kansas Social. Pero está bueno, estaba ahí, estaba estuvo en, todo el día en el sí, no estaba, bueno, no estaba arrestado, pero sí estaba en el lineup. O sea, él se logró infiltrar en el lineup. Era el único que no. ¿Y por qué dice que esa peli es una trampa? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Sí, sí. Ok, eso son. Estamos, all right, fabulosos, señoras y señores. También tenemos preparados para ustedes en este fabuloso super mega episodio. La carnita. ese, hace los clips. Sí, es que yo creo que ahí se agarró la carnita con algo. Lo han soltado desde que empezó. Sí, sí. Señoras y señores. Ya está arrugadito. Decirle que cambie de lado. Ya. Yeah. En este mega super fabuloso episodio vamos a muy duro, muy fuertes. Ahí está. Vamos a hablar acerca de las 10 cosas de entretenimiento. Puede ser película, puede ser cómic, puede ser libro que cada uno de nosotros, incluyendo en este episodio a Marte, también preparó su lista. Tienen que ver o tienen que gozar ese entretenimiento antes de que se acabe el mundo. Ya, yeah. Yeah. Así que vamos a ver quién va primero. ¿Cuándo es que se acaba el mundo? Se acaba el mundo el 21. Pero pongamos ciertas reglas aquí, o sea, hay ciertas cosas que yo he puesto aquí que si empezamos ahora, o sea, con esa nada más, ni a verga la terminás antes de que acabe el mundo. No, sino que son cosas que tendrías que haber hecho. Igual yo, igual tengo cosas que... Y van a haber muchas en común también. Sí, por eso es que... Que me imagino que si quieren puedo mencionar la primera. No, invitados primero. Yo creo que la primera va a ser la misma para muchos. Pero invitados primero. Ah, bueno, sí. Vaya, Marte. Marte. ¿Qué empiezo o qué? Sí, ya, da uno, que sea. Ah, bueno, el primero. Blade Runner. La película de Blade Runner de... Ridley Scott, una película que ha influenciado a muchísimas personas y a su mismo es influenciada ella misma por N cantidad de cómics. Parte de su equipo creativo fue Moebius, John Girard, y la verdad es que es una obra atemporal porque ha envejecido muy bien y la filosofía que maneja es muy interesante en general toda la película. No sé ustedes qué piensan al respecto. Sí, fíjate. No es como que ya la tuviera en mi lista, pero no me molestaría volver a verla antes. Sí, yo recuerdo que me pareció raro porque era de los pocos papeles fuera de Star Wars y Indiana Jones que veía a Harrison Ford. De hecho. Y al verla, eso que... se salía del héroe de acción, ¿verdad? Porque realmente hay acción y todo, pero es más de pensar. Sí, el ritmo es muy lento el de la película. No, yo me acuerdo que no es un popcorn movie, definitivamente. Yo me acuerdo cuando yo la vi la primera vez, alquilada, vea. No, yo vi y yo me aburrí, te digo. Ajá, y yo me acuerdo que cuando terminaron todos, ¡pat! Y yo, puta, la sentí lenta. ¡Puta, cómo va a ser lenta! Mira que no viste que hasta le agarró la bicha con la pata a la cabeza al otro. Y yo, puta, lo siento, pero la sentí lenta. Sí, es que realmente se sentía así como... Pero sí, es muy buena película. Es muy diferente a como, por ejemplo, son ahora las películas. Pero tenés razón, es bien atemporal. Cuando salió la versión especial de 20 años, creo que fue. Hace como 5 años. Aprox. La alquilé y buenísima. Me gustó bastante. Hasta este año leí el libro. Bueno, no es libro, es una historia corta. Es una historia corta. Y me sorprende que de esa historia corta la hayan amplificado tanto. Y claro, la modificaron un poco. Para hacer la película me pareció y al punto de me atrevo a decir que la película es mejor que la historia y eso es rara vez. Nice. Sí, es muy raro. Vaya, Tico Man. Bueno, todo el mundo que me imagino que tenemos bastantes en común es Dark Knight Returns. Sí, el libro bien, ya tachado y ya vamos a agregar uno nuevo. No, pero no acabamos. Pero totalmente de acuerdo. Sí, es que yo todavía puedo visualizar el la escena que a mí yo casi me chorreo así de la emoción, que era cuando primero cuando sale Batman la primera vez, o sea que le hacen un build up increíble, o sea vos decís Ciudad Gótica es un infierno en la tierra y cuando sale el hijo puta dice que esto debería ser agonía, pero soy un hombre de 30, no, de 20 otra vez, que la lluvia en mi pecho es un bautizo. Y después cuando le rompe la espalda al otro chavo que dice, ay, siete. No, ese es el momento en el que yo, hijo de la gran puta, va a ver, yo leyendo. ¿Vos te puedes sacar de esa escena? No, fíjate que está en una escalera y dice, ay, algo así, ¿verdad? Yo no me lo puedo de memoria como Tijuana. Va bajando un matón así, un secuaz. Es que ya le dio verga como... No, ya el último que queda. Entonces dice, hay siete maneras de atacar esta situación. Que no sé cuántas, no, con mínimo contacto. Tres desarman con mínimo contacto. Ajá. Tres matan. La última duele. Y le zampa una patada a la columna al tipo que lo deja así todo lisiado. Y le dice, no, lo has lisiado, le dice un policía. No, él va a caminar otra vez. Pero le va a doler. Y no, es que todo el libro, fíjate. Y varias cosas tengo bien presentes en la mente eso. Uno fue que fue de un club de ciencia ficción que vos me engatusaste para meter ahí. De esos que pida 10 libros gratis y y después siga ordenando un libro al mes. Como los DVDs, ¿no? Cada libro le va a costar $50 después. Algo así. Puta, si eran carísimos. Entonces, entre los libros gratis fue ese, uno de esos. Y otro que también está en mi lista. Entonces ese cabal me había caído con el envío de todos los libros que había pedido. Yo bien feliz, fue el primero que leí. Y segundo, la noche que lo leí fue una noche que aquí supuestamente aparecieron ovnis. Y hasta se fueron las luces, ¿no te acuerdas? Bueno, aquí se fue que iban las luces bien seguido, ¿eh? Años, no, pero era de que puta, de repente las luces empezaban como a bajarse. Y que el día siguiente en el diario, ovnis, que la mara ve ovnis en la ciudad, que no hay que puta. O sea, yo estaba en la escuela todavía. Y vos leyendo Batman. Y yo tengo una vista de la ciudad bastante buena. Que se apagó la luz y vos, ¡clac! Una lamparita inmediatamente. Puta, es que no para todo el libro. Se sale el guasón, que no sé qué. Le da verga a Superman. Todo, así es. Yo me acuerdo libro que perfecto. Yo lo tengo ese libro porque Rampage se fue de viaje y trajo cómics. Ajá. Entonces me trajo a mí a regalar, no me acuerdo cuál. Pero te trajo el libro de todo. Espérate, me de trajo todo. Uno, creo que uno de los capítulos. Que el de Azrael. Ah, okay. Cuando el cambio de Batman y que después uno de esos, de Night's End o Nightfall, uno de esos. Ajá. Y él tenía Dark Knight. Y yo y me lo convencí. ¿Le hiciste? No, se supieron, ¿no? Ya lo vas a ver cuando Rampage. Ahora ya sabe. En ese entonces no sabía. Rampage, te dieron un gran baje. Este tu primo se aprovechó. Dale. Hey, ¿sí? ¿Yo? ¿Sí? Ah. Bueno, yo traigo la trilogía original de Star Wars. Sí, también. Imagino que mucho la. Esa ahí está. Otro tachar. Bien. Porque, pero, así como dice... Hoy va a ser muy corto el episodio. Sí, como dice Marte, yo siento que esa es otra... Y si me tocara escoger una de las tres películas, yo escogería El Imperio Contraataca, ¿verdad? Que es mi película favorita de todos los tiempos. Uh-huh. Pero, la dos, ¿verdad? Sí, la dos. La cuatro. Ajá. Episodio cinco. No, la cinco. Pero sí, para mí es algo que, por lo menos mi infancia, la descarriló por completo para otro lado. Y siento que sigue influyendo gente. O sea, sí, es una película que la seguís viendo y la seguís comparando. Muchas la comparás contra esa. Ha elegido, ha envejecido muy bien. Sí. Toda la trilogía, pues, la verdad. La ves y no sentís... O sea, la siente poco, pero no es aquel tanto de que es que es bien atemporal en el sentido que va, tal vez el peinado de Mark Hamill se ve así pero ahorita no, ves bichos así. Pero uh-huh. no es así tan marcado de una época. Como que tenga bell bottoms así el tipo o el lenguaje que ocupe así muy muy de la época, sino si te que fijas, es bien el traje de Han Solo. Ese es cualquier. Sí, sí. Uh-huh. Es un uniforme. Sí. Uh-huh. No, y también como que cayó en un punto medio bien interesante, donde previo a Star Wars, como que no había ese mercado de figuritas de acción, sino que lo ayudó a lanzar. Ajá. También, en el momento que salió, tampoco era como ahora de que sale y puto, un merchandising y ve. Te hipersaturas de Star Wars, pues. O sea, ahorita está... Yo siento demasiado. Tenés razón. Salió en un momento en que eran las películas... Y ya. Y ya. No y cómics, había... tal vez. Pero había algo. Pero era mínimo. Sí, pero es que no aquí nosotros no conseguíamos nada de eso. Y a cuentagotas. O sea, y por mucho tiempo fue así. Eso, y eso siento que los hacía como más deseable, más especial. Sí, lo valorabas más. Ajá. Y fíjate que otra cosa, por lo que yo siento que lo valoré, por lo menos yo, mucho más... Es porque si lo comparas contra ahorita, que películas para niños o jóvenes, la edad que teníamos nosotros en ese entonces, ahora salen 3 cada semana. Y allá, yo me acuerdo que yo vi Star Wars, la primera, o sea, episodio 4. Puti, cuando me di cuenta que venía la 5. Y eso que porque ya viste ya el merchandising, no como ahora que te das cuenta. Ya la estamos escribiendo. Yeah. Sí, claro. Puta, estamos en pláticas para el director. Y ponerle entre una y la otra, para mí no hubo alguna otra película que llenara ese espacio. Ah, y previo a eso, Superman, o si te vas a espaciales, encuentros cercanos. Ay, no que nada que ver. O sea, buenas películas, pero nada que ver. Ah, o sea, entonces, sí, realmente. En su género, o sea, en su género, vos decís Flash Gordon. Puta, que es así envejecido. Como, bueno. A ver. Omar. Voy yo. ¿Tienes alguna? Sí. Yo voy a ir con libros, porque ahorita nadie ha dicho libros. Para mí es reciente, fíjate. Ajá. Ready Player One. Sí. Para mí ese libro encapsuló un montón de cosas geeks. O sea, tantas cosas geeks en un solo libro que fue como que ¡buah! Nerdgasmo tras nerdgasmo. Así fíjate que estaba en la librería y estuve a punto de comprarlo y me arrepentí en el último momento. ¡No, sí, hombre! Tenés 11 días para leerlo. Mira, y lo lees, es corto. No te vas a arrepentir. Es buenísimo. Eso sí, tenés que ser geek para gustar ese libro. Si no sos geek... Eso iba a decir, de que así como su propia onda, tal vez no. O sea, tenés que ver... Tenés que estar en eso. El contexto. Tenés que estar en eso. Ajá. Vale bastante el contexto. Sí. Pero sí, eso empieza el libro y empieza con un ritmo bien acelerado. Porque fíjate que algo bonito de ese libro es que ponele, por lo menos yo reconocí bastantes de las cosas a las que hacen referencia. Ajá. Pero ponele... La portada del disco de los no sé quiénes. No, pero lo buscas Google. No, yo lo huevo. Yo lo hacía, yo lo googleaba. Yo también. Y viste que todo era bien referenciado. Sí, o sea, casi no había nada inventado. No. Todo tenía sentido y todo tenía... Es más, había la música. Que dice que estaba escuchando esta canción que no sé qué. A ver, lo buscaba en internet. Mira. Hasta las que no me podía. Y las escuchaba y yo, ya me acordé de esta canción. Hoy que lo mencionás, yo prometí bajar el disco de Rush por eso. Ajá. Lo tengo que ir a buscar y se me había olvidado. El donde saca la guitarra. Ajá. Ahí sí. Bueno, sigo yo. Entonces, yo voy con un libro. Ajá. Para mí, el mejor de todos los tiempos es El Señor de los Anillos. Ahí está también. Y disculpen, pongo en la lista los 3 libros, no las películas. Sí, igual. Es que si tenemos que seleccionar uno de los dos, tienen que ser los libros. Sí. ¿Cuántas veces no lo hemos mencionado? Los libros en general son más completos, dan mejor imagen que las películas. Ya está, de Hobbit incluiría ahí. Yo pondría los 4. Podrías poner los 4. ¿Y el Silmaril? 5. No, ese ya no. No. Ese mira, gusto bien es. Silmarillion es un cotorreo bien diferente. Es gusto bien especializado. Sí, pero. Es que parte de los chivos. Yo los pondría igual a todos porque no los he leído. Parte de los chivos de los niños es de que, o sea, te cuentan una historia chivísima, pero te dan flachazos como que hay una gran historia que viene detrás. Te hablan de Beren, el de una mano. Sí, desde el principio. Y no te lo vuelven a. ¿Qué medio te lo menciona? Ah, sí, como aquellos héroes que oíamos las historias como Beren. Que te dejan picado, me imagino. O te mencionan que sí, que cuando. Elrond creo que menciona que cuando peleábamos contra Morgoth, que del cual Sauron solo era un teniente, que no sé qué, y ahí te lo dejan igual. Y te quedas con ganas de saber más. Mira, me imagino que es más o menos lo que yo sentí cuando, que incluso en la película no me di cuenta, sino que hasta que lo leí en un artículo de Star Wars, en la segunda, Imperio Contraataca, cuando cuando llega Luke a Dagobah, que dice, pues, hey, there's something familiar about this place. Puto, se dice, puta, ya está ahí. Y ahí lo dejan. Sí. Okay. Pero entonces, igual, vea eso que tenés todo ese trasfondo. Entonces, Silmarillion es esa historia. Pero, puta, es, cuesta. No está escrito como una... No está novelizada, sino que es... Son las notas del... Son notas, prácticamente. Entonces, o sea, eso no lo sacó él. Bien no, él lo hizo. Es el génesis de la Biblia, cabrón. Sí. Y yo lo he mencionado antes, pero para mí fue comenzar con la mejor novela de fantasía jamás escrita. Fue, sin querer, fue la primera que yo leí del género. Qué vergüenza. Porque me la prestaron sin saber qué era. Y desde entonces, lastimosamente, todas las demás que he leído de fantasía... Quedado corto. Se quedan cortas, sí. Eso te iba a decir yo, que qué vergón, pero qué mal. Sí, qué mal, porque encuentro bastantes que medio me gustan, pero... Empezaste con la barra bien alta. Sí, sí. También se... Así empezó. Bueno, a ver, Marte. No quiero actuarme. ¿Sigo yo? Sí. Dale. Arre, un libro también. No sé si han tenido la oportunidad de leer Blankets. Es una novela gráfica. Ajá. No, a ver, cuéntanos. Craig Thompson escribió una novela autobiográfica en la que en un lapso de como 700, 600 páginas cuenta su historia desde que era chavito y empezaba a dibujar hasta que termina la carrera y va a ser su vida. Pero el chavito, Craig Thompson tiene una infancia muy interesante porque vive en un pueblo muy chico de Estados Unidos, en una casa con una familia católica muy represora, y él tiene ese espíritu libre de artista. En su escuela chica, de un pueblo chico, lo único que puede hacer para crecer es volverse padre, entrar al seminario y así crecer. Y él está como que programado para hacer eso, pero luego a lo largo de la historia se da cuenta de que la religión no es lo que uno piensa que es, que el arte es la voz del espíritu y que su espíritu tiene otro idioma que el que está en su pueblo, y se enamora de una chava y empieza un rollo de autoexploración a través de revisitar su propia vida, bien interesante. De esos dos libros que los empiezas a leer, no, esta es una novela gráfica y sí te saca un par de lágrimas. Es muy, muy, muy, muy bueno. Mira qué bueno, estoy viendo lo que es bien indie, ¿verdad? Es blanco y negro. Sí. Sí, sí, muy interesante. Blankets. Estamos. Sí, se los recomiendo mucho, mucho, mucho. ¿Es Blankets y negras? No, solo Blankets. Craig Thompson. All right. Faltó el Tom. Bueno, voy a poner uno que este tal vez no está en sus listas. Uh-huh. Pero sí, tenía que incluir un manga, aunque sea. Uh-huh. Y realmente, entre todos los que he leído, el que es todavía más memorable, que más me ha encantado y que, uy, así, por favor, si no lo han hecho, léanlo, es Hikaru no Go. El del el chamaquito que juega a Go. O sea, ese es un manga que realmente... tienen que leer. Buena recomendación que me dieron. ¿Ya lo leíste? Yo leí los primeros como 3 volúmenes y bueno, no seguí. Y siempre, y de por temporadas me acuerdo que ahí los tengo y que me gustaría retomarlo, pero se me olvida. Es que realmente ni te das cuenta, o sea, la forma en que cuentan la historia. Es de un chamaco que tiene un elemento fantástico, que se encuentra un fantasma. De un espíritu, un fantasma de un espíritu. Un fantasma de un chamaco que era instructor de Go en Japón feudal de dar cuántos cientos de años atrás. Y por cierto, Go es un juego de mesa. Un juego de mesa, claro. De estrategia. Entonces, ves la progresión del chamaco que cuando empieza el manga, es un niño, realmente tiene como 11 años, creo. Ya para el final ya es un adolescente, ya tiene 16, 17 años. No sé si se gradúa al final del libro, no me acuerdo. Pero realmente es acerca de Go, acerca de su relación con el fantasma este, que eventualmente deja de ser un factor y ya se convierte más en la historia de cómo este niño se hace adulto. Y eso que si agarras el primer manga, el primer capítulo y los últimos... Completamente diferente. Puta, es que ves el diseño del tipo, o sea, cómo ha crecido. Y no te das cuenta en cuando lo estás leyendo. O sea, cuando estás leyendo después, quiero leer un antiguo. Puta, qué bichito se veía aquí. O sea, realmente. Uh-huh. Y el cambio de actitud, nice, del chamaco. Pero es bien raro porque el artista es el mismo de Death Note, el mismo de Bakuman, pero realmente dibuja dibuja bien, bien realista, bien, bien natural Japón. O sea, vos decís, ah, vamos a un sitio donde juegan Go. Y ves, puta, un lugar, pues, o sea, un place con desorden, a veces chuco, así todo sucio, con humo de cigarro, y ves así toda la gente, no lo ves calcados a todos los personajes de fondo incluso. O sea, se toma el tiempo de hacer a cada, darle un look distintivo a cada individuo. O sea, el arte es increíble. El tipo de historia, increíble. El hecho que te puede interesar un manga tanto, una historia así de Go, o sea, realmente requiere maestría y lo hacen muy bien. O sea, realmente tienen que leerlo. Okay. No lo han hecho. Y a mí me atrapó. Órale, y aparte el arte es muy bueno por lo que mencionas del artista. El Bakuman es genial. Sí, sí. No, y ponerle que en Bakuman los hacen más caricaturescos, o sea, más explosivo, más expresivo. Sí, no. Aquí no, es bien, bien calmado, bien low key. O sea, realmente apoya mucho la historia, no la reemplaza. Buenísimo. Nice. Qué bueno, qué chido. All right, Britoman. Voy. Bueno, yo traigo otra película. Ya. Yeah. Y esta yo sé que creo que nadie la va a tener en su lista, pero como yo acabo de pasar algo que podía haber sido el final de algo, vea. David entonces, Dallas, ¿no? Así como que los últimos días yo estaba con que no, tengo que ver cosas que me hagan cagarme de la risa. Uh-huh. Sí. Pero para... Pensando en esta lista, dije, puta, algo que a huevos sea un tipo de humor que lo veas en cualquier época... Pero no. Me mató de la risa cuando la vi de bichito, cuando la vi un poquito más... más... La Pantera Rosa. No, The Party. Ah, The Party. Ah, The Party. Sí. Howdy es, Partner. Esa película para mí... O sea, si no la han visto, véanla y véanla ya. No importa en qué estado de ánimo estén, no importa qué problema tengan, saca esa carcajadas. Película le va a cagar de la risa. ¿Cómo era que decías que la parte que se cae del techo no la habías visto realmente porque te estaba cagando sí, la risa? Sí, es que tanto te reí que sentís que los cachetes te cierran los ojos y vos querés abrir los ojos para ver y te volvés a cagar de la risa. No, es que esa película es genial y lo peor es que es un humor bien sano, sí. Que ni siquiera tienen que... Que no meter recurren. A un culero, perdón la expresión, que no tienen que recurrir no a... No recurren a dick jokes, a chuquencia. No recurren a gore, no recurren a... Sino que es un humor bien sano. El chavo haciendo pendejadas. Es del año en que nací. ¿Qué dio? Oh, 68. Mentira, Julio. El sensei se va a conectar de un solo. Entonces, pajero. Pero sí, esa es una película que yo te digo Peter que la Sellers. Veo cada cierto tiempo. Así, sí, siempre que alguien llega, ¡ey, tenés The Party! ¡Sí, veámosla! Y te cagaste de la risa otra vez. Nunca he visto The Party. Fíjate que dirigida por Blake Edwards. Sí, y escrita por él también. No, es que desde el inicio que cuando era, está sí, él de, con la trompeta. No, que no moría. Y que ves que la chancleta de Lea reventada. Bueno, otra película que me encantó y hablamos hace poquito de ella, Jurassic Park, que es para mí una de esas que es la película que me dejó clarito en la mente cómo eran a huevo los dinosaurios. O sea, es la primera vez que vi yo en la pantalla un dinosaurio que para mí fue creíble. Pero en ese momento. Fíjate. Believable. Porque ahorita las teorías es que todos eran emplumados. Bueno, sí, pues. Imagínatelos con plumas, todo eso. Sí, te lo tenés que imaginar como más parecidos a pájaros, a pavos. Pero si las manitas al pterodáctilo ya se le ven, ya se le ven ridículas al tiranosaurio, ya te imaginas si fuera galita. Tirándose de un barranco. ¡Ay, sí, voy a volar! La caricatura que sacaron, no sé, creo que es de Chime, que queriendo hacer la así de que ¡oh! Y abrazar una bicha. Ah, sí, y el tiranosaurio puedo. ¡Oh! Y no alcanzó a llegar. Es que para eso tenía cola. Yo sigo, insisto en que yo no sé si tenían plumas, agallas, no sé qué putas tenían. Pero esos bracitos los han puesto mal, casi. El tiranosaurio cayó encima de un hombro, lo aplastó y quedaron los bracitos. No son del carro. Sí. Pero todos los que han encontrado son iguales. Sí, no es que encontraron como de ahí, copy-paste. Eran de otro dinosaurio que se le estaba saliendo la panza al otro. Nada, que era como la... como los toros esos que andan un pájaro aquí encima siempre. Algún simbionte tenía. Andaba chineando a alguien. Bueno, yo había puesto, a ver, cómic, la miniserie de Kingdom Come. ¡Ay! Porque... Bueno, lo voy a agregar aquí. Eso fue bueno. Fíjate que Alex Ross. Como historia, no es una historia extraordinaria. La puedes comparar con muchas otras cosas de mayor peso, mayor contenido. No es extremadamente compleja, es bastante lineal y simple. Pero te presenta algo que tú extrañas mucho de la industria del cómic en Estados Unidos. Y es que los personajes son eternos y nunca cambian. Gracias a Dios hoy con DC 52 hicieron algunos cambios, pero esas te tenés que esperar mucho para ver evolucionar un personaje. Entonces en este Elseworlds lo que te gozas es ver qué sucede aquí a 30 años con todos los superhéroes que han envejecido, hay una nueva generación de superhéroes que los han reemplazado. ¿Qué les hicieron con Dark Knight Returns? Que le dieron el componente de tiempo. De tiempo. Pero acá lo hacen con todo el universo básicamente. Te presentan un nuevo generación de héroes, hay un conflicto entre la vieja generación y la nueva, y si a eso le mezclas el arte de Alex Ross, que fue cuando él hacía el cómic completo, porque básicamente se ha quedado haciendo portadas, pero si quieres ver un cómic, todo el libro, arte de él, es uno de los pocos lugares donde lo puedes encontrar, y aún por eso es de los pocos que releo de vez en cuando. Es que cuando salió en Marvels, ahí la mala fuck, qué paloma este tipo de puta para dibujar. Pero Marvel era una historia tal vez más tranquila, menos menos acción. No menos se carnita. Veían mucho los superhéroes. Sí, cabal, veías más gente normal. Y la historia es buena. Muy buena, excelente. Yo era historia. Como un candidato que tenía para la lista, pero si tenés que escoger uno de los dos, sí, ahí te vas definitivamente con Kingdom Come. Porque esa es la historia sobre los superhéroes. Y ahí pijaseo. Bueno, sí, está muy buena la acción ahí. No, y eso que también el tipo le mete tanto detalle, que no sé si vos has hecho lo mismo que yo, que te has puesto a analizar los paneles y en el fondo ves así como cosas que están pasando y ves a ciertos personajes recurrentes que vas a decir, hey, ahorita está haciendo esto, ahorita está haciendo esto. Tipo el puedes armar otra historia. Puedes armar una historieta, tipo el Magog. Ajá. Que te dicen, va, este tipo se arrepiente, se está redimiendo, y durante la pelea final, pues ves que él está caminando así tranquilamente, ves que salva una bicha, que se logra salvar y se mete dentro de un campo de fuerza de una linterna verde y se escapa de la bomba. ¿No? Después, último panel que se ve, está con la misma bicha que él salvó, empujando su silla de ruedas, y la otra hasta le tiene la manita sobre la mano de él, así, mientras está en la silla de ruedas. O sea, tanto detalle le mete como, ¡ey, puta, te debe haber quedado con esta bicha! Uh-huh. O sea, buenísimo, buenísimo. Sí, no, realmente sí. Se me olvidó ponerlo en las listas. Vaya, Marte. Bueno, regresando a las pelis. Bueno, no sé si alguien ya la tenga en su lista, pero y es muy reciente, pero no sé si me van a dar la razón. Cabin in the Woods. Ah, sí, buenísimo. Buenísima. Mira, yo la gocé. Sí, no, yo también. Es una película que tiene como un denominador que es diversión, que no trata de ser seria, sino que te lleva por un trenecito de divertido. Y de inicio a final te mantiene muy hace que te claves mucho con la historia, porque no sabes cómo se van a conjugar los dos ambientes que maneja la historia, y termina en un final bastante explosivo, por si podemos decirlo de alguna manera. Coolness. Más que todo, si tomas en cuenta el botón de emergencia, que en vez de matar a todos los monstruos, los libera a donde vos estás. Sí. Sí. O sea, es el botón de emergencia de los monstruos. Sí. A ver, tico. ¿Quién diseña estos botones? Era al revés la conexión. De revertir la polaridad. Bueno, ahí tendría que incluir, hablando de películas, uh-huh, esta vez, pero anime, uh-huh, voy a incluir el Ghost in the Shell. Simón. Ghost in the Shell. Esa la vi hace poco. ¿La 1 o la 2? La 1, la 1, la original. Con, ¿cómo se llama? Mamoru Oshii. ¿Las dos son de Mamoru Oshii? Ah, sí, pero ya ¿dónde sale? La 1 tiene más acción. Sí, la 1 tiene mucha más acción. Los diseños de todo. Armas, helicópteros, los tanques en forma de insecto, todo eso. No. esos tanques, los Fushikoma, me encantan. Pero en eso no salían los Fushikoma, eso salía uno celotón, así uno enorme. Ah, eran más grandotes. Pero sí era como arácnido. Pero sí están chingones los Fushikomas. Y después los Tachikomas, que están bien chidos también. Sí, sí, sí. No, es que Fushikoma y Tachikoma creo que fue por algo de copyright. No, sí, no. Era, en teoría era, es el mismo. Sí, es la misma mierda. Pero era por, como dice Tico, un copyright de por medio. Pero, o sea, todo así tipo la persecución en el mercado, al tipo, la chava que se hacía invisible. Así, cyberpunk. Uh-huh. Hasta la mierda. Y esa inspiró también Matrix en su momento. Entonces, uh-huh. O sea que esa... Sí, si van a ver un anime, vean ese. Tienen que verlo. Bueno, cool. Bueno. A ver, Brito. Bueno, yo sí traigo una serie de televisión que ya se imaginarán cuál es. X-Files. No. ¡Doctor Who! ¡Yes! Me la quitaste esa mierda. Para mí esa no puede fallar. ¿Verdad? Y cool. Tiene ese... Que yo considero que quizá fue buena suerte. Que no la agarré, y bueno, yo creo que nadie de nosotros no la agarramos desde el principio. Está hablando de la nueva temporada, desde el 2005. ¿Eh? Mm-hmm. El Julio la agarró desde el principio y nadie le hizo caso. Pero fíjate que ahí le doy yo la razón a algo que hace, solo que ahí tocó hacerlo no intencional, mm-hmm. pero algo que hace Rick, que espera que estén las temporadas completas. Ajá, ajá. Porque sí. Yo hubiera sufrido. Te hace sufrir. Hubiera sufrido eso de que, no, puta, yo tengo que volver el siguiente. Ah, no, puta, es muy noche, solo uno más voy a ver. No, vale, verga, me veo el siguiente. Si ya solo faltan dos para la temporada, lo termino de ver. Como lo que decíamos hace un rato, solo hay 11 días para verlo. ¿Podrías delimitar y recomendar temporadas? Tal vez no temporadas, pero sí. Ahorita te diría, no los tengo todos en mente. Uh-huh. Pero sí, ponerle... Yo voy a ver uno de Doctor Who. Ah, voy a ver este. Puta, este lo acabo de ver. Mejor veo... No, vale verga, este. Ajá. O sea, si yo sí tengo mis episodios por temporada, que puta, este me llega porque, puta, es un chivazo el doctor. Este me llega porque va tipo el de Blink, porque masita la que sale. Puta, este me hace llorar toda la vida y puta, me gusta verlo porque me emociona. Así hay ¿cómo se llama? Episodios en cada una de las temporadas. Okay. Ajá. Ah, buenísimo. Yo voy a recomendar un librito. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. En realidad, recomendaría los... Sí, recomiendo el primero, pero vas a querer seguir leyendo los demás después de eso. Es una trilogía de 5 libros. Yo creo que leí como el... Yo creo que me quedé en el tercero. Pero bueno, así que... El primero es genial. Sí. Los primeros dos realmente hacen un solo libro. Ya después los demás como que son agregación. Sí. Pero sí, los dos hacen una sola historia. Y serían creo que los que no se podrían perder. ¿El primero termina cuando llegan al restaurante? Se van al restaurante. Se van, sí. O sea, dice, ¿y a dónde vamos? Vamos al restaurante, al fin del universo. Sí. ¿Y ahí es donde dejan a Marvin? Ya en el segundo libro ahí lo dejan a Marvin. La cosa de este libro... Es que tiene tantas referencias que son súper geek. Pero más bien, fue donde nacieron estas cosas que ahora se referencian mucho los geeks, ¿verdad? Esto de que la toalla, ¿verdad? Que no puedes 42. Ir a ningún lado. You know, you always have to know where your towel is, ¿verdad? Ah, el número 42. El número 42, que es la respuesta de life, the universe and everything. Ah, don't panic. Es cabal. Entonces hay un montón de cosas ahí en ese libro que todos los geeks ahora sabemos. Entonces, okay. Ahí está. Vamos a ver, doy una serie de televisión y yo sí voy a dar X-Files. Yeah. Las primeras, ¿cuáles temporadas? Porque el todo. No, fíjate que ahí lamentablemente lo acepto, no puedo recomendar la serie completa de televisión. Yo recomendaría tal vez las primeras 2-3 temporadas. Mm. Las últimas, la serie se descarriló básicamente por la avaricia de Fox de tratar de seguir explotando el concepto. Porque la historia ya no daba más. No la tenían que haber alargado. Hasta el mismo actor principal, Duchovny, él dijo, ay, hasta aquí llego. Yo no quiero seguir filmando esta serie. Ya. Y lo reemplazan. No lo reemplazan al personaje, pero sí lo sacan de la serie con una excusa. Ponen otro personaje en su lugar, pero la química se pierde. ¿A quién puse? Al que hace después de Terminator. En 12, el que fluye. Ya. Robert Patrick. Y una chava también. Sí, pone una chava, pero la Scully sigue. Sí, sigue. Sigue también con él. Luego de repente no salía en cameos este Duchovny. ¿Mulder? Duchovny lo salió, fíjate, para el final de la serie. Porque sí, recuerdo que tratan de amarrar el asunto y sale como en dos episodios, los últimos dos, algo así. Yo me acuerdo que a mí lo que siempre me chocó de esa serie, por lo que nunca la pude ver, fue por la Scully. Fíjate que hubo una habíamos muchos geeks seguidores que la veíamos bien bonita. Ajá, un yo tipo me acuerdo de bonita que, diferente. Exactamente eso, que mira, qué gran nena. Bueno, lo voy a ver. Y yo, ¿what? No, tampoco para decir. Sí, no. ¿Te lo vendieron mal? No, a mí, no. A mí así me lo vendieron. No, pero. Sí, está federal. No, te la vendieron mal, no era para eso. No, realmente. Es que también ahí la cagaron porque la primera temporada, eso que, hey, está bonita la chava, y de repente, está embarazada la actriz. Que y en la serie no estaba embarazada realmente, sino que... Trataron de ocultar. Entonces vos le veías, puta, de repente está bien gorda esta bicha. No se ve bien y regresó del embarazo, tampoco así en su mejor aspecto. No, pero igual en la primera temporada tampoco era el gran cuerazo. Sí. Y es que la serie no la tenías que ver por ella. Sí. Uh-huh. Sino que era... No era la primera vez que se hacía una mezcla de temas de... leyendas urbanas. Y que se investigara de una forma científica, pero la ambivalencia o la combinación de un creyente de todas esas babosadas y una escéptica, que era la Scully, que aplicaba el método científico en todo momento, se manejaba una tensión entre ellos bien interesante y no fue al principio tensión romántica o sexual entre ellos, sino que era otro tipo de creencia. De creencia y... Y es lo que se explotó en las primeras, como te digo, tres temporadas. Y lo otro que manejaron muy bien... Después de las tres, se les acabaron la forma de que Scully no viera una mierda rara. Sí. Pero fíjate que era parte de la emoción, que vos querías ver que la Scully viera algo. O sea, estaba socando, no que se fueran a matar, les fuera a pasar algo, porque sabías que los dos principales no les pasaba nunca nada. Pero que ella lograra ver algo y que creyera un poquitito, aunque sea. Bueno... Pero no era que se le trababa el cinturón de seguridad, que se la noqueaban, que no es que... Volteó a ver otro lado. Y el alien ahí se cogió una vaca. Fue de las primeras series que desarrolló el tema de una historia de fondo que iban desarrollando por poquitos. Sí. El back plot. Sí. A ver, Marte. Y vamos a las 10 de cada No va a acabar más. En mangas tengo otra novela gráfica en tomos. Perdón que te interrumpa, Marta. ¿Qué onda? Y ese contador de Pod Producer no tenía que estar avanzando. No, que estoy grabando en Audacity. Fuck. Gracias a Dios. Cuando ese dijo yo, fuck, se fue todo lo que he dicho, mierda. He ido borrando la lista. Ok, Marte, puedes seguir. Dale. Es un tomo, son 8 volúmenes de un manga que escribió Osamu Tezuka. También lo dibujó él mismo. Se llama Buda. Y es precisamente la vida de Siddhartha Gautama, Buda, narrada por Osamu Tezuka, contado a través con su estilo de contar historias y con su estilo gráfico tan clásico, ¿no? Pues él es básicamente el abuelo y el padre del manga y el anime. Es el de Astro Boy y de... Así es el Kimba y todo. El de Astro Boy. Wow, ok, no podías. Es un viaje a través de toda la vida de Siddhartha, desde que antes que naciera, cuando nace, cuando lo crían como un príncipe heredero y lo alejan de todo el mundo para que no se dé cuenta que afuera del reino existe el dolor y la humanidad y la pobreza y la muerte y la enfermedad. Cuando sale al mundo y se da cuenta que existen todas estas cosas, él siente un gran dolor en su espíritu y se va del pueblo, del reino, a buscar su propia verdad, y esa es toda la historia. Culmina, claro, con el momento en el que logra la iluminación y llega más arriba, alcanza el nirvana. Una lectura fantástica. Ay, qué bien. No sabía de eso. Mira, ahí está, ahí bajo pidiendo videojuegos. Mira, y mientras yo tengo uno, yo vengo. Y Marte, mientras contabas eso, ya me acordé de otro más que no va por ese. Algo similar, lejanamente, pero será para otro la show. La vida del mero colacho. No. deja ver, después de... Bueno, este creo que lo tenemos todos, ¿no? Es Watchmen. ¡Yeah! El cómic, no, obviamente. No, sí, gracias. Bueno, solo Brito Mann no lo tiene. Yo sí. Ese fue uno de esos que lo empecé leyendo y no sabía de qué putas hablaban. O sea... Uh-huh. Pero después de un rato le vas agarrando la onda y ¿Cuál era? Watchmen. Oh, ya. Y realmente, qué bueno. Y es de esos cómics que te cambian la perspectiva. Sobre todo, yo creo que ya lo he mencionado varias veces. En el que está Doctor Manhattan recordando su vida. Uh-huh. Donde vos realmente te describe de manera bien vívida cómo ve este ser que puede percibir a través de todo el tiempo cómo percibe las cosas. O sea, para él todo es simultáneo, todo lo está pasando en el mismo tiempo. Entonces él cuenta su pasado como su futuro en ciertos casos, como algo que va así a la par. Entonces, bien, bien chivo eso. Fantástico el trabajo. Ajá, o sea, la forma descriptiva de eso. Y realmente la historia, pues, es muy buena. Y chivatada del Ozymandias al final, es una de las mejores escenas de cómics de todos los tiempos. Cuando les dice, no, si este es mi plan, ya estuvo, pues. Ahí no se las cuento por si no lo han leído, obviamente, pero sí. Es buenísimo. Es buenísimo, buenísimo. All right. A ver, Brito Man. Yo traigo un juego de video. Ajá. Ahí están mencionando algunos, no es ninguno de esos. Como ustedes saben, mi género preferido de juegos de video, aunque no quiere decir que soy el mejor en esos, pero es los de pelea. Sí. Y si hay algún juego de video que tenemos que jugar el último minuto del es Soul Calibur. Sí, y tal vez, quizás no el último. Sí, ya yo me quedaría con Soul Calibur. El de Dreamcast. Sí, es que realmente ese... No, sí, es que ese es. Sí, que ese es. Realmente. Yo creo que lo hemos mencionado muchas veces, que pasábamos horas, sí, horas jugando Soul Calibur. Yeah. Salían Dead or Alive, salía Virtua Fighter, y va, probémoslo. Tekken o algo. Salía, sí, está chido, pero nah. Y regresábamos a Soul Calibur. Sí, ese es un juego increíble. No, es que, y es que pasábamos puta, horas es que jugábamos y como que de repente, vaya, cambiemos personajes, va. No, vamos a los clásicos. Ajá. Ya tenía vos uno que peleaba contra uno que yo tenía. O sea, yo era Juan. Ajá. Y vos eras Taki. Y cuando esos dos se enfrentaban... Hijo de puta, era de llegar al quinto. Ajá. Y quinto round, y lo poníamos a cinco rounds sin límite de tiempo. Cuando hacía los Team Battles... ¡Ah, cabal! Que esos terminaban, que te acababas a todo no, tu equipo, yo me acababa todo el mío, y esos dos tenían que ser al final. No, y que era... No, este va a tirar primero a este, entonces yo le voy a tirar a este. Y eso no sé por qué se lo quitaron los Team Battles. Ahora, voy yo... regresando al cine. Back to the Future. Sí, para mí. Las acabo de volver a ver, a huevo. Sí, vamos sí, a quitarle sí, la sí. lista. Una de esas películas. Sí, que, aquí estaban. Que son súper complicadas hablar acerca de time travel. Pero en esta película lo hacen bien y lo hacen divertido. Y fue una de las primeras que ves donde el número uno, el vehículo para llegar al pasado, es Palomas, es el DeLorean. Lástima que se cagaron en el DeLorean. Sí, bueno. Ahora ves un DeLorean sin eso que le induces y lo ves horrible. Sí. O sea, ya... Es más, ahora si querés tener un DeLorean, tenés que ponerle todo eso que le induces. Porque sí. Si no, ya no se ve igual. Pero pues tener un DeLorean está chido aunque no tenga todo ese pedo, güey. Ya se ve inoxidable, cabrón. Es un pinche carro. Sí, no, pero te digo, pero se ve mejor con lo que le induces. Claro. Eso sí. Y no eran ni buenos, en realidad. O sea, en realidad no era un buen carro, pues, pero simplemente era cool looking. Y es ahora un ícono. O sea, es un ícono geek. Es un ícono geek. O sea, si alguien anda en un DeLorean ahora, es un super geek. ¿No? Y sabes, lo único que agregaría comentario, que yo recomendaría las primeras dos películas. La tercera, en lo personal... Yo recomendaría la primera. La dejo de fuera. No, sí. No, pero la segunda... El tope es la primera. La primera y la segunda para mí son... Sí, pero la primera... Sí, pero ya la tercera ya está un poquito cansada. La primera tiene la característica que, por lo menos para mí, no tienen muchas películas, en que yo la voy viendo y voy recitando todo lo que van diciendo. Sí. Yo me lo puedo de memoria toda. Es buena. Sí, pero en el doblaje en español o en el doblaje en inglés. No, en inglés. Ah, huevo. Es que el doblaje en español está bien chistoso. ¿De veras? Que les vale verga, güey. Está bien. A ver, Julius. Libros, cómics, yes. Perdón. Cómics, pero acá saliendo de la norma, uh-huh. Voy a recomendar Asterix. La sí. Serie de comedias cómicos de origen francés que narra la historia de una tribu, una aldea de galos allá por los años 500 después de Cristo. No, 50, creo. Perdón. Uh-huh. En la época del Imperio Romano y cómo, a pesar que toda Francia había caído en ¿toda poder. ¿Toda la Francia? ¿Los romanos? No, toda la Galia. Galia, perdón. No, ¿qué te dicen? ¿Que toda la Galia está conquistada por los romanos? ¿Toda la Galia? No. Así que, buenísimo. Había una poción mágica que los hacía fuerte por tiempo limitado y eso les permitía resistir a las fuerzas de las legiones romanas. Y no se quedaban solo en eso, sino que en cada uno de los libros exploraban España, Belgia, Egipto, Grecia y todo. El Egipto es bueno. Y situaciones muy divertidas, muy buenas. Cuando van a América es bueno. Si no lo han, hasta América van, es cierto. Así que si no lo han leído, los primeros, todos son recomendables, los pueden leer en cualquier orden. Posiblemente los primeros 20 y algo son los mejores. Creo que 24 son. Porque el equipo creador, que ahorita no me acuerdo los nombres, era un escritor. René Goscinny y Albert Uderzo. Uderzo siendo Uderzo. El dibujante, sino el artista. Goscinny es el... Udocini después deja, creo que fallece, muere, entonces Uderzo aún publica por su cuenta unos adicionales, pero se nota que ya pierde la chispa en las historias. El arte se mantiene igual de bien, pero la chispa ya no está ahí. Yeah. All right. Mira ahí un paréntesis, ahí Ivanhoe está haciendo un comentario acerca del sexto sentido. Uh-huh. Sí, muy bueno. Muy buena película, yo no la pondría entre mis listas, pero muy buen comentario el que está diciendo, sí, de que esa sorpresa solo se tiras una vez en la vida. Y ese es el problema. Yo solo conozco una, pueden haber varias, pero sí, yo solo conozco una persona que adivinó el final de esa película. Yeah, no, y ahí para casi todos es una gran sorpresa. Sí, para mí fue una en realidad para todos ha sido una... que yo conozco, todo el mundo ha sido una sorpresa esa película, pero eso es lo precisamente lo cual no la escogí como porque ese feeling solo lo sentís una vez en la vida. Uh-huh, la volvés a ver, la película ya no tiene el mismo... Ya no tiene sentido. Para ya mí. Tiene el sentido. O sea, ya ¿para qué la vas a volver a ver? Fíjate que tiene sentido verla una segunda vez. Porque ahí ya la ves, puta huevo, si ahí no platicó, ahí sí, pero ya una tercera vez ya no. Sí, porque vos durante toda la película también, este chavo en realidad nunca habló con nadie. Ajá. ¿Verdad? Entonces volvés a ver la película solo para confirmar que en realidad sí, lo manejó súper bien, ¿verdad? Que no hubo error de continuidad. Alright, a ver, Don, ¿quién va? Marte. Vale, yo voy a recomendarles un anime que... Uh-huh. Ya todos hemos visto y no sé cuál sea su... Creo que me lo vas a quitar, pero bueno. ¡Simón! ¡Evangelio! Ahí está. También me lo... no me lo quito. No me lo quito. Yo sí. Me lo quito. La consideré demasiado complicada para que la gente... No. sufriera antes del... Para mí Evangelion, buenísima, pero el final... Bueno, a ver. Pero sí. Yo quiero recomendarles las películas nuevas que están saliendo. Ya salieron 3. Uh-huh. Donde vuelven a contar toda la historia de Evangelion desde el principio. Estamos hablando de la historia de los mangas y del anime que salió en los 90s. Y están contándola a través de 4 películas. Acaba de salir la tercera en Japón. Vamos a tener aquel Blu-ray, yo creo que por ahí de febrero. Y la historia es una cosa fantástica. Visualmente es un viaje en ácidos y muy... muy, muy chida. Puede ser muy densa, puede ser divertida, puede ser muy psicológica, muy filosófica. Y tiene de todo y lo saben conjugar muy bien. No sé ustedes qué piensan de eso. No, sí, hay que lamer un sapo antes de ver los últimos episodios. Pero realmente la serie en sí, o sea, es emblemática. No sí. Solo en el tipo de historia, sino que también... la forma en que lo cuentan, el diseño de los robots, bueno, que no son robots realmente, los enemigos contra los que luchan, o sea, la realmente... forma en que reformularon los enemigos en las películas nuevas, sí, está bien cabrón, güey. Sí, no, sí. Pero te diré, ese anime tiene un elemento en específico que a mí me pegó, ajá, que yo, jueputa, que es, no me acuerdo cómo lo llamaban, pero eso de que decían que tu verdadera persona es la suma de cómo todos los demás te ven. Ah, lo de la instrumentalización humana. Ajá, sí, está bien. Sí, sí, sí. Puta, porque te digo que a veces yo estoy, puta, no, espérate, vea. Este cabrón se va a dar cuenta de que yo, no, momento, si este no conoce de que ponerle, a mí me dan miedo estas cosas, o sea, para él lo que yo estoy pensando, él jamás va a llegar a esa conclusión. No, eso me ha servido a mí, pero un talego a veces. Y de ahí sale de Leighty Field, que es el campo que te define como individuo. Claro. Contra las otras personas, que en Los Ángeles es tan fuerte que sirve como protección contra... O sea, todo es parte de eso. Y al final cuando se hace toda la humanidad una como sopa, que es... Que acompañado de una canción chingona, güey, la de Come Suser Todd, que es como un Hey Jude The Beatles. Ajá. Sí. ¿No? ¿Se acuerdan de esa escena? Es muy buena. Sí. No, y bueno, buenísima, pues. Pero también, o sea, el hecho de la edición rápida que tienen, que te saturan de información... de forma realmente, pues, no sé, de ningún otro anime lo he visto. Mira, yo, si entramos a animes, tengo varios, así es que no sé cuántas más rondas vamos a dar. Ahorita va Tico. Sí, yo pondría All-Star Superman. Uh-huh. Que como historia de Superman es muy buena y es de los cómics que realmente yo releo bastante. O sea, de repente, puta, quiero leer algo. Y siempre la historia donde está Clark Kent. Clark Kent. Que se ve cuando muere Jonathan Kent. La forma en que lo cuenta. Puta, eso siempre me saca la lágrima. Es dramático, sí. Siempre. Y es triste y es... Pero te da esperanza. No les voy a dar el spoiler, pero también el Superman habla con un contraparte que vos decís, puta, y ya sabiendo la historia... pero sí, siempre me saca las lágrimas. Cuando él está también hablando de su de su padre adoptivo, y cuando ves a todo el vergo de Superman de a través del tiempo, uh-huh, que le dan respeto y así, ¿recuerdan? A este humano, pues, uh-huh, un señor supuestamente ordinario. Ajá, y puta, gracias de todos nosotros. Y todo, puta, te lagrimó aquí. Para mí... A mí no me gustan mucho las historias de Superman. Es de las pocas que he leído, pero es la mejor. Sí. Y la considero muy buena. Superman Birthright. No sé si la leyeron alguna vez. También es muy bueno. Ese es Mark Waid, ¿no? Sí, fíjate con Lady Drew. No, fíjate que esa no la he leído. Es que esa me acuerdo que la Mara está brava. No la he leído, pero sí me acuerdo que mezcla un montón de cosas de orígenes de hasta de Smallville, ¿verdad? No sé. Ah, es que no vi Smallville, pero sí es como este Clark Kent se gana el traje de Superman, el rollo de que es un peleador por la humanidad y es por el mundo y todo eso. Muy bueno. Right. A ver, Carperito Man. Bueno, yo sigo con animes. Tengo, como les digo, varios, pero sí priorizándolos. Estoy de acuerdo ahí con un comentario que acaban de poner en el IRC. Y Dragon Ball Z. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Ponele, yo sigo a varias personas que postean en Facebook bastantes cosas de anime. Y ponen muchas cosas de animes nuevos, pero no tantos como ponen de Dragon Ball Z. ¿Verdad? Es que para mí ese es algo de que tiene una magia que pocos animes han logrado duplicar. Sí, es genial Dragon Ball. All right. Yo voy a película. Me extraña que nadie la haya dicho hasta ahora, pero para mí, la primera y más chiva team-up movie de superhéroes, The Avengers, esta que acabamos de ver. Yo no la puse por muy nueva, fíjate. Sí, yo también. Por el mismo motivo, por reciente. Sí, o sea, pero, este año, pero igual. Pero es la... Tenés razón. Es el team-up movie. Sí, o sea, sí. Es lo que hemos estado esperando que alguien pudiera hacer y culminación. Y lo pudimos ver. Y si te das cuenta, por lo menos para mí, todos esos personajes, a mí me lo hubieras preguntado hace 3 años. Y yo, puta, no, yo prefiero ver uno en el que esté Wolverine, que esté Spider-Man. Que sí. Ajá, Iron Man, Capitán América... No me hubiera emocionado. Solo era que no te interesaba. Ajá. Pero ya en movie. Pero puta, pero cómo lo fueron armando. Sí. Que el momento antes de esa película. Sí. ¿Qué puta? Eso es trampa, dice. Eso es trampa, ¿no? Eran películas que tenés que ver antes del fin del mundo. Sí. Y eso tenés que ver antes del fin del mundo. No podemos Soccer Punch porque nos van a pegar. Bueno, un anime, el único que tengo yo. Sucker Punch Man. Yo había pensado en Evangelion, pero al final, el que realmente a mí me enganchó en la corriente de anime, como le pasó a muchos en Estados Unidos, la reinvasión, no fue más. O sea, lo vimos en nuestra infancia. Rota. Pero no, también eso es mi infancia. Es Akira. Así fue la película que me demostró lo que podía ser un anime y las técnicas de animación más extremistas. Sí. No, pero no, fíjate que solo tenés que lamerle sapo por el final. es que la película es una gran fumada, es mejor leerlo. Ese sapo ahí lo tenés guardado. Sí, lo tenés guardadito. Y ya no, para el final, botar la bolsa de Evangelion Breakclass. en el minuto tal, poner pausa y la ver el sapo. Porque el resto de la película, lo que es una animación increíble, sí, es violenta, el detalle. Es cruda. La persecución de motos al principio. Y es lo que te deja bien de entradita. Pero el concepto y el misterio. El misterio. Es la puntita. El misterio que están con los poderes psíquicos de los niños, porque se ven viejitos. El diseño de la moto de Candida. Y la única crítica que tiene esa película, lamentablemente, el diseño de las chicas. Ah, sí. No es para eso. No es para eso. Tienes que verlo en su contexto. Y lo revisitas ahorita, la ropa sí está muy funky, pero está chida. O sea, buenísimo. En su entorno es... Está chida, es muy interesante. Y la música también, hasta eso. Bueno, sí. La música está chingona. Y como tribal. Vale la pena escucharlo. Sabes que ya en mi época de adulto, que tenía muchos años de no ir a Estados Unidos, y en el primer viaje que hice, lo primero que compré fue el soundtrack de Akira. Así, eso es lo que iba a buscarlo y lo fui hasta que lo va. Ahí está. Sí, ese estuvo cerca de estar. Bueno, y es el anime el que recomiendo, porque el manga... Damn, es largo y hay unas partes que son... Es que es una historia completamente diferente. Diferente. Bueno. No, yo sí súper recomiendo el manga. Soy hiper fan de ese pinche manga. Es genial. ¿Cuál era el dibujo del cura? Así, el que iba leyendo bien en la... sangre y un... A ver, Marte. Dale. ¿Sigo yo? Sí. A ver, ¿qué tengo aquí? Tengo otro... Es otro manga, es otra novela gráfica, se llama A Drifting Life. No sé si alguien ya la leyó. No, a ver cuál es. Este nos ha metido un montón de goles. Esto es lo bueno de traer a Marte, que nosotros Superman, Batman y este. La vida de Buda. ¡Putas! Qué bueno la Marte que lee otras cosas. ¿Por qué no proponemos a Marte para la recomendación de la semana? Estaría mal, fíjate, por culturizarnos. No, yo me vengo cuando ustedes quieran, cabrón, ya saben. Oigan, este manga es un tomo de 834 páginas. ¡Ah, oh, cortito! Está cortito. Es de aquí a 21 ya lo leí. Y como se lee al revés, ¿cuántas rápido páginas tendríamos que leer? No, ¿sabes por qué le gustan a Marte? Porque él ve tanto trabajo para él a futuro. Esto está en blanco y negro. Dice, yo lo podría colorear. Sí, cabal, pasó. Güey, una vez que tú me dieron ganas de pintar a Akira, güey. Nada que existía, güey. De que alguien ya lo había pintado y como... así como que vos trabajaras en una fábrica de una... En una pizzería, ¿verdad? Que vos salís y... ¡No, yo no quiero ver pizza! Así, ¡ah, blanco y negro! ¡Oh, bueno! Mira esos tonos de gris. Más cosas en blanco y negro que no pienso, güey. Pues sí, entonces, la vida, ¿qué? ¿Cómo se llama? Ah, bueno, este se llama A Drifting Life. A Drifting Life, ok. Y trata la vida sobre el artista Yoshihiro Tatsumi, que él es un mangaka. Él empezó a dibujar cuando estaba chavitito, recién terminó la Segunda Guerra Mundial. En ese momento... El que era un dibujante que producía más historias era Osamu Tezuka. Uh-huh. Osamu Tezuka era el ídolo de este chavito. Y en ese entonces, antes de que el manga fuera más regular, eran lo que más se consumía eran tiras como dominicales, chistes de 4 o 5 paneles. Y aquí empieza a contar el chavito, el señor, cómo desde chavito empieza a desarrollar el lenguaje visual, el lenguaje gráfico, entender las secuencias para producirlas y cómo a través de concursos entre editoriales independientes se empezó a generar un movimiento que desencadenó en el manga de los 60s, de los 70s, para ser el monstruo que es ahora, ¿no? Les recomiendo mucho el cómic, es otra vez uno de esos cómics que es más importante la aventura las vivencias personales y las desventuras, también las pérdidas familiares y todo, que influyen en el artista para después producir piezas que son muy importantes. Sí, supongo que te interesan bastante las obras biográficas o autobiográficas también, ¿no? Sí, me gustan un chingo. ¿Tanto? Fue casualidad que pusiera dos, pero es que estas dos me gustan un chingo, la verdad. Solo dos, ya van como... Ya van varias. Ya van Buda ahí también. Este es muy culto, ¿no? Super Buda, sí. Tico. ¿Quién va? ¿Yo? Ok. Yes. Voy a incluir ahí Weapon X. Bueno. Weapon X. A mí me impresiona, no solo la historia, que es bastante entretenida, sino que también Barry Windsor Smith, la forma en que el tipo se echa absolutamente todo. O sea, él dibuja en tinta, colorea, escribe, él hizo las letras, pues, o sea, todos los efectos de sonido y todo eso. Las onomatopeyas. Las onomatopeyas y todo eso, él se las echó todas y ponele que... ¿Qué son las onomatopeyas? O sea, crash, bang, boom, paf, crash, boom, bang. Y el hecho de que también él ha craneado tanto el layout de cada panel, de cada página, que vos en el panel estás leyendo el texto y están diciendo, ah, sí, ya hicimos esto, ahora estamos haciendo esto. Y ves en un panel estático cómo va avanzando el tiempo y cómo va cambiando la historia. Pues, o sea, seguís el flujo del texto y va variando la historia. No solo eso, sino que también a través del diálogo, sin nada de narración, o sea, ahí no hay narración de que, en algún momento, no, sino que solo del diálogo, la interacción de los personajes que están hablando sobre Wolverine, no solo sabes qué está pasando, sino que conoces a los personajes, el tipo de gente que son, sus reacciones y todo, y los empezás a por lo menos a no a querer, pues, pero a conocer para que cuando se escape Wolverine y empiece a matar a toda la mara, vos decís, puta, hey, entonces tiene algo de tensión. Bueno. Préstamelo, nunca lo he leído. Puta. No lo has leído. No, nunca lo he leído. Es chivísimo. Y yo realmente cuando lo leí, ya lo leí cuando ya sabíamos mucho de Wolverine, ¿verdad? Uh-huh. Me impresionó de que no se contradice con las garras de hueso. Que en ese entonces, cuando lo escribieron, no te habían revelado que las garras realmente eran de hueso. Es que sí tienen un chingo en cuenta los dibujantes, bueno, no sé si todos, pero los escritores actuales sí se echan sus clavados en los cómics viejos. Okay. Por ejemplo, en el All New X-Men hay muchas referencias precisamente del Weapon X de Barry Windsor Smith. Y ya mandaron paneles de referencia para hacer un par más de cosas. Ya salió en el 3 lo primero, ya en el 4 y el 5 lo van a ver. Este... Nice. Pero sí está muy, muy chido, muy chido, muy chido que se claven con lo que ya está escrito. Sí, porque da continuidad. Bretoman. Bueno, yo voy con otro anime. Uh-huh. Y ahí tal vez sí podría poner como uno en específico, pero realmente me voy con todo el universo de Macross. Macross. Okay. Right. Robotech. Es Macross, Robotech, o como le quieran llamar. Pero para mí... Ese tiene la característica de que vea, ya sea Macross Plus, ya sea Macross, incluso el Macross Frontier, el original que nosotros lo conocemos como Robotech. Cualquiera que vea me deja a mí con el que, jueputa, yo quiero ver otra historia de esta. Necesito ver algo más donde salga un puto Varitech. Sí. Y por mucho tiempo no teníamos ni mierda. Donde saliera un puto Varitech. Era Macross Plus cuando se verga. ¡Coma mierda! ¿Y te acuerdas que teníamos el primer y el segundo VH? Ah. Y para conseguirlas tuviste que ir a Estados Unidos, monja, y las trajiste. Sí. Pero sí, puta, ese... Ese para mí siempre tienen magia. Sí. Más que por lo general van acompañados con la música de Yoko Kano. Qué puta, mi respeto en la música de esa tipa. Sí, no, para Macross Plus que le tocó inventarse. Ah, qué música va a estar de moda 100 años en el futuro. Sí, es cierto. Y salió unas ondas peladas que se oían bien. No, el paloma la música. Sí, sí, sí, yeah. Increíble. Uh-huh. Otra que... Vergo de sapos que tiene ahí en su estudio. Yeah. All right. Los sapos. Pasan la mierda, mierda. La lengua así todo. La mierda. El siguiente para mí es Ender's Game. Un libro de Orson Scott Card. Bueno. Que si no lo han leído, léanlo. Y si ya lo leyeron, vuelven a leerlo. Viene la movie. Bueno. Y supuestamente va a haber una movie. Tiene nada más 2 semanas para unir esa película porque se acaba el mundo, ¿no? Pero no, es buenísimo en realidad. Me da un poquito de miedo el hecho de que van a hacer una película porque no sé si va a ser fiel al libro y el libro me gusta mucho. Entonces, son esas que tengo que releer lo que sí. Que quedas ahí un poco. Pero sí, la historia de este chico. De cómo. ¿Solo es un libro o son varios? Son varios libros, pero en realidad el primero es el que vale la pena leer. Y empieza con Ender's Game. Sí. Sí. Sigue Speakers of the Dead y ahí salen un vergo de libros más. Sí. Me entiendo. Speakers of the Dead es bien extraño. O sea, pues. Yo sé que la leí hace poco y me gustó. Sí. Pero es totalmente diferente al libro original. Yeah. O sea, si te gustó el primero. Corres el riesgo que el segundo no te guste, porque es bien diferente, sí. Pero sí es bueno. Yeah. Pero sí, está definitivamente Y acaban de sacar cómic que lo publicaron, terminaron de publicar el año pasado, y es una adaptación muy fiel, pero bien abreviada. Creo que eran 6, 8 nomás. Uh-huh. Solo por eso lo tengo fresca la historia del original, sí. Porque acabo de leerla en cómic. Es que a mí cuando ya se lo llevan al entrenamiento, que es en el espacio... Pucha, ya para mí eso es toda esa parte del entrenamiento es quizá la parte que más me gustó del libro. Bueno, es la mayor parte. Las tácticas que él diseña. Que desarrolla en los ejercicios en la gravedad cero. Exactamente. No, y el twist del final. Sí. Uy, pero no digamos más. Sí, por acá. Wow. A ver, yo tenía que seleccionar algo de Vértigo. Y pensé Sandman, pero para serles sincero, no he leído ni siquiera la mitad de esa historia. Fábulas he leído, creo que todo lo que han publicado, mas sin embargo tengo que recomendar Y, The Last Man, Y, El Último Hombre. Son 75 cómics únicamente, cuentan una historia completa y cerrada. ¿Cuál, inicio perdón? A fin. Y, The Last Man. Y, The Last Man. Uh-huh. Buenísima la historia. Básicamente lo que casi todos saben, un día se mueren todos los machos de la raza humana y de los mamíferos. Quedando solo un hombre, Yorick, y su mono mascota. Y su mono más capuchino. Y cuentan la aventura. Entonces hay un tema de ciencia ficción involucrado, pero también hay un tema de cómo reacciona la sociedad, cómo se resquebraja. Cómo reaccionan diferentes grupos. Hay conflictos geopolíticos de por medio, conflictos de los sexos. Y lo que comienza como simplemente un misterio, una historia de terror. De repente hay partes cómicas, se desarrollan grandes amistades. Y tiene el final es muy sorpresivo y muchos dicen que es uno de los finales que así le tocan a uno el corazoncito mucho. Marte. Marte. Bueno, esta película se relaciona de una manera... muy lateral, pero no sé si todos nos ha tocado que estamos viendo animes y mangas y de repente se van a echar un ramen y está dibujado bien bonito y los ves comiendo y se te antoja un chingo de que verga, soy bien bueno, ¿cómo sabrá eso, no? Sí, toda la vida me pasa eso. Esa película se llama Tampopo, no sé si alguien la ha visto. Tampopo la he visto. Metido unos goles. 89, 91. Este nos ha asignado tarea. Sí. Suerte que Adi Kumar va apuntando. Porque trata sobre una chava que se llama Tampopo, que tiene un restaurante de ramen, pero su ramen es muy malo. Entonces llega un trailero que ha estado en todos los pinches lugares del país, llega, come su ramen, por angas o mangas, se tiene que quedar con ella y le dice, ¿sabes qué, güey? Te voy a enseñar a hacer el pinche mejor ramen de todo Japón, güey. Y entonces... se van con el güey que hace la mejor pasta para el ramen y van con ese güey y le enseña, ¿no? Y se van con el güey que tiene el mejor caldo de todo el lugar y le roban la receta, ¿no? Y van con el güey que no sé, N cantidad de personas que están involucradas en el proceso de hacer un buen ramen y los visitan paso por paso y crean al final el restaurante de Tampopo, que resulta ser muy bueno, ¿no? La historia es muy predecible, pero lo interesante es ver el proceso, ver todas las cosas que conllevan, que bueno, que se necesitan para poder tener un resultado bueno de un plato que todos hemos visto en las caricaturas, ¿no? Y en los mangas. Y es una película muy, muy, muy divertida. Es como cualquier anime que ves, que es la historia de un héroe que tiene que pasar por N tantos caminos, ¿no? Nice. Para llegar a un final. Ahí la vamos a conseguir hoy en vacaciones. Casi, casi me recuerda un poco. Ya quítate Japón. Ah, eso no lo he visto. La del pan. Pero no, no es de mi lista, pero debería. Pero... deja ver. Después de Planetary. Perdón, después de Weapon X tengo Planetary. Como que este es un pequeño spoiler. Sí, Ah, me adelante. Bueno, Planetary. Planetary, esa, pues, la puedo recomendar. El arte, buenísimo, John Cassidy. Y segundo, pues, el tema de las historias de cada episodio es como desconstruir o por lo menos darle otra una vuelta a las historias de cómics que ya sabemos. O sea, que tienen su versión de las películas de monstruos de los años 50. Tienen su versión de... puta, de Doctor Strange. De Tarzán. De Tarzán, de Last Shadow. Cuatro Fantásticos, ¿no? Cuatro Fantásticos que... Uh-huh. Uh-huh. hay una que se va a visitar a una como espiritista que le empieza a contar de los mundos microscópicos y los... Que pues, una pelazón que habla, que increíble, pero así es, ¿verdad? El tipo conoce a Sherlock Holmes, a Frankenstein, el hombre invisible. O sea, empieza a agarrar de todos lados de la literatura y de los cómics y arma una muy buena historia con eso. Entonces, realmente sí tienen que leerlo. Lo bueno es que la serie ya terminó, pues, o sea... Y eso es lo que me gusta, que es una historia limitada, autocontenida... Y tiene un principio y un fin bien entretenido, es buenísimo. Warren Ellis la escribió. Warren Ellis y John Cassidy, y que se mantuvieron toda la serie. Ah, los mismos creadores, así es. Sí, muy bueno. A ver, Britoman. Bueno, yo me voy a separar un poco de lo que habíamos estado hablando y voy a música. Uh-huh. Me había metido por corroso y no, bueno. Sí, ya, no, vale la pena, tenés toda la razón. Pero sí, yo quería también recomendar música, ya que nadie había hablado nada. Y de toda la música que hay, de todos los géneros que pueden existir, por lo menos a mi gusto, y que me. Yo digo. Y que sea geek. A mí me gusta. No tanto. A mí me gusta casi cualquier tipo de música. Casi, ¿eh? Pero sí, si tuviera que escoger algo de qué es lo que voy a oír de aquí a que se acabe el mundo, y sería casi toda la discografía de Genesis. Ah, oh, nice. Ah. Ya, más que todo con Genesis Peter Gabriel, pero aún con también con Phil Collins, hay algunas muy buenísimas. Pero sí, si yo escogiera alguno para llevarme, sería Genesis. All right. Y yo con esta acabo mi lista, porque eran 10 cosas, ¿verdad? Y esta es la décima cosa que yo tengo, porque hubo varias que ya les dijeron ustedes. Yo tenía Watchmen también y cosas. Pero The IT Crowd. Ah, un show de tele. Bien. Que si son geekos, lo ven y se identifican inmediatamente con esta mara. O sea, esta es la mara que arregla las computadoras, que saben qué es el problema con las computadoras. Y que se dan cuenta y que están luchando constantemente con gente, incluyendo a la jefe, que no, o sea, no sabe nada de computadoras, ¿verdad? Y ahí también acá hay ya varias cositas. Y el wallpaper de fuego. Sí, hay varias cositas en de este show que se han ido permeando ya en la cultura geek también. Que mala que ya lo sabe, ¿verdad? Como ejemplo, The Elders of the Internet. The Elders of the Internet. Y cosas así. The Elders of the Internet know my name. The Hawk. Entonces, buena esta serie, era buena. Hasta el chero aquel que trabajaba con ellos, que era el todo tan... El que estaba encerrado en el server. Buenísimo este sí, show. Es... Bueno. Porque, fíjate que ahí en el líder se está mencionando un montón de obras buenísimas. Sí. Pero sí, lástima, solo nos quedan. Es solo y, y tenemos gusto algo atrofiado. Sí. A ver, Tico Man me quitó Planetary, así que vamos a poner una película que todos vieron ya, pero hay que decirlo, Los Increíbles. La mejor película de Los de Cuatro Fantásticos, que no salen Los Cuatro Fantásticos. de las primeras de Pixar, que para mí son de las mejores. Y combinando con que son superhéroes, es una de las mejores tomas que han hecho de una película de superhéroes. No, y fíjate la pelea al final contra el robotón gigante. La acabo de ver, se le estaba enseñando a Julito. Se pone la pelea. Se clavó con la pelea final. Ey, ¿qué es eso, papá? Y lo que estaba haciendo se le olvidó, se sentó para que aquel se siente un rato a verla. Pero el problema, vaya, te lo voy a poner desde el principio y ahí ya se me perdió, lo perdí. Yeah. Para él está muy pequeño. Que estar viendo al fulano que está en el escritorio de la compañía aseguradora, no, aún está para él. Pero cuando vio la parte de acción, buenísimo. No, y se pone la parte de la pelea de los Avengers, siento yo, en emoción, esa pelea. Sí. Che, buenísimo. No, y luego, buenísimo. 2 meses después, sale Cuatro Fantásticos y... Yo todavía recuerdo con mucho cariño la primera vez que yo me fui a Miami a ver solito esa película, porque no tenía nada que hacer una noche. ¿Cuatro Fantásticos? No, Increíbles. Y yo la tengo que ver, ya la están dando, me fui a ver eso. Cómo se me quedaba viendo, y aún en lo oscuro, el gringo que estaba así, un asiento por medio, porque había un asiento vacío, con la escena cuando el hijo puta le avienta el coco. ¡Pum! Al guardia, y yo... No. Ya, me volteaba a ver y yo solo abrazaba a él a su hijo. Como que dice, ¡puta, este loco! No, algo que sí, no sé si a ustedes les pasó, en el cine, cuando Dash... está corriendo, huyendo de los malos, que sale sobre el agua. Ah, po. Que la mar aplaudió. Sí. Ah, sí. No. Yo aplaudí. Hey, Kuro X, yo la tengo, no te preocupes. A ver, Marte. Me agarran con una tostada en la boca. Ese es bueno, ese libro, sí. Es autobiográfico. Del que fundó Bimbo. Espérate, no nos patrocina, pero podría. Pero espérate, ¿ese es anime o es manga? Porque tampoco no lo podemos. Ah, bueno, este es un documental chingado, también es biográfico. Estamos viendo un patrón por aquí. Bueno, está bien chido porque se llama Crumb. Yo sé que a ustedes no les gusta el trabajo de Terry Zwigoff. Es el director de Ghost World. Sé que no les gusta. ¿Pero conocen el trabajo de Robert Crumb? Lo voy a dejar al final cuando ya se está acabando el mundo. Robert Crumb es un artista del cómics de los 60s que empezaron a experimentar con ácidos y empezaron a hacer cómics violentos, cómics diferentes, cómics sucios, cómics de sexo, cómics diferentes, cómics que no podían ser regulados. Cómics el de Fritz, The Cat. Exactamente. Yeah. Y un mundo más de cosas, ¿no? El señor es la persona más extraña del mundo, cabrón. El vato es un freak bien extraño, güey. Y Terry Zwigoff lo sigue por un rato, contorrea con sus hermanos. Tenía 2 hermanos él y él era el tercero. Los 3 hacían cómics desde morrillos, pero todos tenían problemas psicológicos bien pesados. Uno termina de sus personas que no salen de su casa y vive con su mamá, güey. El otro termina en un psiquiátrico. Este güey termina haciendo cómics bien enfermos, güey. Es un cómic, es una película muy, muy interesante, es un documental, se la recomiendo mucho si les interesa el cómic alternativo. Right. Y pues chingado, hubiera dicho otra cosa que no fuera biográfica. A ver, Tico. Mi último, agregué un juego ahí por... Ya lo traía. Hasta desde ayer. Es Wasteland. Pues sí. Juego de PC. Que yo lo empecé a jugar en la Commodore. Sí. Commodore 64. Y lo terminé de jugar porque... murió la Commodore. Me compré una computadora. Después cambié esa computadora por otra. Y ahí pude conseguirlo para versión PC. Y ahí lo terminé. Ese juego, puta. Pero no tuviste que volver a comenzar. Sí. Es que es una historia... O sea... Una gráfica está mierda. Y venían 4 disquetes de los de 5 y 1/4. Sí, no se puede pedir mucho. 4, sí. Pero, nice. O sea, la gráfica era una mierda. Pero, en esa cantidad de... podías meter un vergo de historia. Un montón de información. Entonces, si quisieran una historia de ese calibre. Con tantas ciudades que visitas y tantos quests que hay que hacer ahí... O sea, no cabría jamás, pues. O sea, no te alcanzaría el disco duro ahorita, sí, si lo hicieran así. Porque, o sea, es una historia enorme, súper complicada, que realmente yo cuando acabé, yo sentí como que había escalado una montaña, así. O sea, es algo como emocional y súper gratificante, como decir. Sí. Muy bueno. Y, o sea, el juego es súper simple y todo, pero... Sí, sí. Tendría que experimentarlo. Como decían ahí, se experimenta una vez y... Sí, es buenísimo. Tendría que hacerlo. Es un RPG y es como el precursor de World of Warcraft. El precursor de Fallout. Sí. Y también es un RPG, pues. Pues en el sentido de que vas armando tu team y todo eso. Bueno, a ver, Brito. Bueno, como asumo que esta es mi última aportación, vea, uh-huh. Porque es la última ronda... No voy a decir uno que me va... Que va a quedar ahí, porque antes del fin del mundo, si algo hay que ver, yo tendría que ver a la Adriana Lima. Pero no... Dice algo biográfico. Sí, sí. Así es que voy a poner algo que ya habían dicho ahí, pero sí, aquí estaba en mi lista de serie de televisión, es Top Gear. Ajá. Sé que no es geek, y sí. Sé que está dirigida para los que nos encantan los automóviles, pero creo que... Tico Man puede secundarme en decir que aunque no te gusten los automóviles, ves ese show y es buenísimo. Pues, o sea, te captura de inmediato. Tal vez la temporada anterior a esta, no muchito, siento ahí que la regaron, pero todas las demás, ves cualquier episodio y te divertís. Así es que oye, ¿y ese es cierto que ese show tiene un chingo de años, güey? Sí, bastante. ¿Cuántos tiene? Como 16, ¿no? Por lo menos. Ah, la chingada, cabrón. No, o sea, estuvo fuera del aire por un tiempo. Es que hubo una versión en los 70, por ahí, pero lo retomaron y las nuevas series que han salido desde hace ya varios años. Ya van como en 18. Sí, pero yo creo que han habido dos temporadas por año. Algunos años que han tenido dos. Son como 8 o 10 años, tal vez. Y tiene un buen balance de diversión y información. Realmente te emociona. Uh-huh. Yeah. Bueno, yo ya paso porque ya se me acabaron a mí. Entonces, Julius. Libro. La mejor es libros de ciencia ficción que he leído. Isaac Asimov, Fundación. Tenía que poner algo de... Bueno, qué bueno que le dijiste porque será también. Para mí es lo mejorcito que hay en ciencia ficción. Es vieja. No ha envejecido tan bien porque se mencionan muchas tecnologías especialmente relacionadas a energía atómica que ya a esta altura ya lo superamos y sabemos que no funciona así. Más sin embargo, toda la parte... No, pero las naves que funcionan por poder gravitacional. Ah, eso sí. Eso sí. Pero un montón de pelazones que cuenta... Las relaciones geopolíticas a nivel interplanetario, la psicohistoria, únicamente el hecho que se ha inventado ese concepto, después que lo avanza más y dice que hay una segunda fundación que está escondida, la búsqueda de la segunda fundación, lo que eso implica. No, buenísima la serie. Yeah. Buenísima. Marte. Bueno, yo les iba a recomendar de los Cuatro Fantásticos una saga que se llama El Juicio de Galactus. Ah, sí, bueno. Dibujada por John Byrne. A mí me fascina, me encanta. Yo crecí leyendo a John Byrne y me encanta todo la mitología espacial de Marvel. Pero no voy a recomendarles este, a pesar de que es muy bueno, porque quiero recomendarles Silver Surfer Requiem. No sé si alguien ya lo leyó. No, a ver. ¿Esa fue una por Stan Lee? No escribió este Stanley. Permítame un segundo, aquí lo tengo. Trata más el autor, ahorita en un momento te lo digo, pero la historia trata sobre algo que está sucediendo, algo que le está pasando a este Silver Surfer. Va a hablar con Reed Richards y empiezan a hacerle un chorro de pruebas, de exámenes. Se dan cuenta que este Silver Surfer está muriendo, que ya no va a vivir. Que la energía cósmica, el aliento cósmico que le implantó Galactus está desapareciendo. Lo escribe Straczynski y lo dibuja este Rivik, que es el que está dibujando Thor ahorita. Yo sé que no les gustó Thor, a mí me fascinó Thor. A mí sí me gustó ese. El trabajo es fantástico y es muy emocional este trabajo de Requiem, Silver Surfer. Y algo muy chido es que decide... Esto es más o menos la mitad del libro, no lo estoy explicando mucho. Decide ir a morir a su planeta. Y llega Galactus, llega la gente importante. Está muy, muy bueno porque suceden cosas muy chidas dentro de la mitología espacial. Y es algo que, la verdad, yo disfruto mucho. Espero que ustedes también lo lleguen a leer. Es muy interesante. Lo vamos a buscar. Coolness. A ver, Tico. Muy bien, ¿qué? ¿Estás? ¿Sí? Brito, ¿terminaste? Bueno, si puedo dar una nueva. Ajá. Yo recomendaría otro anime. Y sí, realmente yo recomendaría Naruto. Ah, porque... Okay. Para empezar, hubo una época en la que yo sí estaba viendo bien poco anime. ¿Sabes por qué no lo incluí? Por tanto filler. No, ya llevo 400 y no hay chance de hacer 21, ¿no? No, pero fíjate que... por eso es que yo pregunté cuál iba a ser la base, ¿verdad? Pero sí, yo... Aunque quizás para alguna gente eso sea como sacrilegio, pero yo sí lo comparo bastante con Dragon Ball. Uh-huh. Siento que es una que no le llega, pero es quizás la que más se le acerca. Sí, Toriyama tiene toda la escuela, perdón, Kishimoto tiene toda la escuela de Toriyama, fácil. Ajá. Sí, va siguiendo más o menos una misma línea, pues, de cómo va desarrollando los personajes y todo eso, y es interesantísimo, pues, o sea, para mí es uno de los mejores animes. Ahorita se está poniendo bien, yo vi los primeros 2 años de Naruto, hasta el episodio 100 del anime, y como no me acuerdo hasta dónde del manga, pero después perdí el interés. ¿Sí se está poniendo bien? Sí. Bueno, ahorita está algo lento y creo que está en fillers. Si mal no recuerdo, porque yo solo veo... A mí veo, sí me gustan los fillers. Veo el episodio y... Y ahorita sí está en una etapa que para mí ha perdido bastante emoción. Estoy esperando. Y la calidad de la animación, güey, sí está bien, porque yo recuerdo que tenía pedazos muy mal hechos, güey. Como que llaman aún su equipo de animadores cuando son escenas de demasiadas peleas, demasiada acción. Ajá. Pero por lo general, ahorita está muy bien. Ah, qué bueno. Yo igual y sí me echo el clavado de regreso, porque ya me enteré que se murieron un chingo de güeyes. Sí. All right. Y para cerrar, ya que solo dije 8, tiro 2 al ruedo así sin mayor explicación, porque sé que el tiempo nos come. Terminator 2. Para mí la 1 fue el... Cuando la vi yo no sabía de qué se trataba, básicamente. Y cuando la vi fue... ¡Ah! ¡Wow! Pero cuando fui a ver la 2, no sabía que... ¡Ey, spoiler! Uh-huh. Que el Terminator era bueno, que Arnold era bueno en esa. Y... ¡Es que ya era famoso! ¡Era famoso! ¡Era! Sí, para mí esa película yo quedé impactado cuando la vi. Sí. Y he envejecido bien. Y bueno, en la época el efecto del... Espérate. Vos llegaste a ver la segunda sin saber que Arnold iba a ser el bueno. Ajá, que iba a ser bueno. Oh, imagínate esa sorpresa cuando... Es la misma sorpresa que tuvo John Connor. Sí, prácticamente, que comienza a disparar a media estación de policía, pero en vez de dispararle a la Sara, está disparándole por encima de ella al T-1000 que la tiene. Ajá. Entonces. O sea, que estaba vestido de policía. A la Sara como Connor. Y la otra que tenía... tenía que poner algo de los cómics franceses, los Metabarones. De Jodorowsky. Metabarones. Y. ¡Ay! Se me olvida el. Son buenísimos, pero Jiménez, algo así. Jiménez, sí, que es argentino. Sí. Solo lo dejamos ahí. Mira, es buenísimo, pero. Es cosa de gustos. Es cosa de gustos. Y no ha acabado, es lo malo. Bueno, Sí, bueno. Uh-huh. Vamos. All right, llegamos al final. Mara. Oh. Vamos a poner este otra listado. Ahora, más chéves. Vamos a poner este listado en el sitio para que ustedes tengan chance de ver todo esto antes de que se acabe el mundo. Que esto es madruga. Sí. Y también así nos faltaron de videojuegos realmente. Pongan ahí sus favoritos también en los comentarios del blog. Entonces. Fíjate que yo tenía uno más, no de videojuegos, pero sí algo que para mí, siempre que lo veo, siento que tiene magia, es Married with Children. Los maniquíes son plus. Sí. Y que todas las épocas, como fue evolucionando, y todo tenía chistes diferentes icónicos. La Liga de Caballeros Extraordinarios. Y la Liga de Caballeros Extraordinarios, qué nivel de detalle le meten. Mira, yo lo tenía entre mis, también entre los que me quise poner, pero había que eliminar algo, filtrar algo. Sí, eso es lo que pasa. Cuando hacíamos esta lista, por Pulp Fiction no pude decir, que fue una de mis películas favoritas de todo el tiempo. Kill Bill. O sea, bueno, pues, te digo, una lista grandísima de películas que no pude hacer, Indiana Jones y cosas así. Sí, se quedan muchas cosas afuera, güey. Pues sí, pero como hay que elegir. Sí, pero yo creo que no se va a acabar el mundo. No, vamos a tener chance de ver más. Señoras y señores. Dijo el gobierno ruso que no. Ah, ¿qué? Ah, no, claro. Señoras y señores. En Russia, my friend. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Y muchas gracias también a Marte Gracia por acompañarnos en este episodio. No, un placercísimo, carnales. Ya saben, yo estoy a sus órdenes. Buenísimo. Bárbaro, bárbaro. Gracias. Igual, igual. Y también muchísimas gracias a nuestro productor ejecutivo, el Miguel jefecito, Díaz Hidalgo. No, me había olvidado, jefecito. No, a mí nunca se me olvidó. ¿Qué ha olvidado? Sí, él nos dictó la mitad de esta selección que hicimos. Cabal. Sí. Jefe, porque él ha invertido en la distribución de esos DVDs. Qué bárbaro, sí, jefe, sí. Qué bárbaro. Y de esos Betamax. Y también le recordamos que si usted quiere ser un productor ejecutivo igual que él, visite comicgeekos.com, apriete el botón de donaciones y será nombrado como productor ejecutivo del próximo episodio. Bueno, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Ahora ahí estamos de vueltas porque, señoras y señores, además de que literalmente tenemos sueño, Brito Man tiene un sueño geeko. Adelante, Brito Man. Yo creo que este fue un sueño geeko de liberación de estrés. Ajá. Porque historia, mierda. ¿A cuál estrés liberaste? Sí, a tres. Oh, no, pero... Historia... Historia ni mierda, sino que comienza el sueño que estoy yo con dos o tres personas desconocidos, o sea, y así como que, bueno, ni mierda, nos tenemos que dar verga, nos levantamos y agarro yo un boquén, una espada de madera, ah. Y bueno, démonos verga, y veo que viene una horda de gente, y empezamos a darnos riata, ajá. Pero yo empiezo a pelear contra una jovencita, que ha tenido otro boquén. Ya empezó así, bla, bla, bla, bla. Pero una mujer, no le puedo, no la voy a golpear, ¿verdad? Uh-huh. Entonces le tiré a la parte de atrás de la rodilla. Uh-huh. Así le doblé la pierna, cayó. Y le quité el boquén de ella. Uh-huh. Ya cuando se lo quito, yo, momento, una espada la que anda la bicha. Ok, entonces yo me quedé con el boquén y la espada y digo a volar, verga, pues que mira. Uh-huh. De di verga como a siete hijos de puta. Y en una de esas venía otra chera. Entonces, igual, no vi mucho detalle en el sueño, pero de repente estaba en el suelo y yo estaba con la espada cortándole el pelo. Así, la voy a asustar y la voy a hacer así para cortarle el pelo. Pero en eso, veo que como ella, no sé en qué posición estaba, pero cuando yo le estaba cortando el pelo, le herí parte del brazo y vi que le salió sangrita, y así feo. Y yo, ups, yo no las quería herir, pero bueno, va a ser la única que voy a herir. Y ahí viene otro, ¡bla! Ups, bueno, esto no voy a herir. La descabecé. Entonces creo que termina como a tres, así, o sea, no pierdo. Estilista carnicero. Ahí está, ese es el... Y ahí terminó el sueño. Ahora ahí. Y también el próximo episodio, el 400. ¡Yes! Que... Mara, buzos por el episodio número 400, porque en ese episodio van a ver todos los clips. ¡Cha, cha, cha! Hey, gracias por todos los clips. Ya no manden, porque si no, no va a haber tiempo de editarlos. Sí. Así que gracias y nos veremos en una semana. ¡Ah, pues! ¡Salud! ¡Salud!